César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. ¡Salud la barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Y en un día en el que en la ciudad de Buenos Aires llueve copiosamente, la melancolía se enraiza en el corazón y a uno le dan ganas de escupir verdaderamente todo aquello que en la semana le hizo daño, que es prácticamente todo. ¿Cómo anda, don Harry? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fuentes? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. Me alegro. Hay que desterrar de una vez por todas la idea de que el metal se lleve bien con los climas oscuros. Y te digo por qué especialmente. A ver, cuénteme. Me interesa esa teoría. Porque sueño con un Brasil en el que uno pueda ir a veranear sin canciones de Jack Johnson en la playa. Uh-huh. Sueño con un Brasil sin Bob Marley. Sueño con un Brasil sin Chico Buarque. Sueño con un Brasil con Pantera en la playa. Sueño con un Brasil diferente. Yo he tenido ese sueño, pero yo lo he cumplido. ¿En serio? Sí, señor. Me he encontrado en la playa con gente como, por ejemplo, Max Cavalera. No, bueno, pero me refiero... Usted entiende a qué me refiero, Fuentes. Digo, Max Cavalera sí, ni hablar, está claro. Pero vacaciones en Brasil, a ver, está claro que... son playas que son superiores uh-huh. a la mayoría que uno conoce normalmente. O sea, una vez que uno conoce la playa de Brasil, es muy difícil compararlas después con las playas de la costa atlántica. Por ejemplo, no quiero ser extremadamente cipayo, menos un año de mundial, pero lamentablemente pero es así. Pero es la pura verdad. Las playas de Brasil son mucho más lindas que las playas de acá. ¿Cuál es el problema? La mayoría de las playas son mejores. Claro. ¿Cuál es el problema que tienen? Ese problema que tienen todas las playas. Ajá. Tienen a Marley. Tienen a Jack Johnson. No. Usted tuvo reggae. Disculpe, usted estuvo en algunas partes de Brasil que quizás yo no. Yo estuve en Río de Janeiro y ya le digo, en el momento en que me encontré con gente en la playa fue gente como Max Cavalera. Yo no me refiero a la gente que uno se encuentra, sino a la música que uno escucha. También. A los paradores playeros. Los paradores playeros tenían metal. ¿En serio? Absolutamente. Y le digo cuándo jamás fue me crucé esto. Con nada parecido. ¿Dónde en fue? El Rock in Rio 2. Ah, bueno, hombre, eso no es un parador, es un recital. No. En la playa, en los paradores, pasaban rock. Está bien, tío, pero estaban recibiendo 2 millones de personas que estaban yendo a ver eso. Lo que sea, usted me dice, pero yo le cuento. Y digamos, había ciertos lugares, como el de un amigo que teníamos ahí, como el de Marquinhos, uh-huh. que efectivamente le pasaba rock a mansalva y todo el tiempo. Y no le gustaba el reggae encima. ¿Para qué vea? Alegría, salud y felicidad entonces para esa persona y vida eterna para él. Claro, y por otra parte, yo no soy un fan de la música brasilera, muchísimo, muy lejos de eso, digamos así. Pero admito que la música brasilera tiene sentido en Brasil. Sí. No sé si me explico. Habla el mismo idioma que el resto de la gente. No por eso, no por el idioma, es porque hay algo que hace que la música brasilera escuchada en Brasil no sea tan repelente como es cuando uno la escucha fuera de Brasil. Sí, es cierto. Por algo salen más bandas de metal de Inglaterra o Alemania que de Venezuela o Ecuador. Está claro, sí. Póngale. O sea, hay una cuestión climática y de... Es que a mí la música brasilera en dosis aceptables y bien hecha me gusta. O sea, no puedo decir que no me gusta, pero si la escucho en Brasil me gusta el doble. Se me ha pasado muchas veces. Y si ha tenido alguna novia que es o brasilera o fan de la música brasilera, también se da cuenta que tiene su plus, ¿no es cierto? Yo tenía una novia que era fan de Gal Costa, por ejemplo, y pasaba Gal Costa todo el tiempo. Yo escuchaba, me gustaba lo que escuchaba, pero no para escuchar exageradamente, ¿sí? Igual también me pasó que en un momento le digo, che, si escuchamos algo de lo que tengo yo acá, por ahí a vos te gusta, le puse un Wildside que le vole la cabeza. Sí. Pasa. Sí. Es lo que hay. No, yo paso, gracias. Bueno, pasa, yo paso. Nosotros lo que tenemos para ofrecer en el día de hoy, con toda la lluvia, el clima oscuro y lo que usted quiera, para disfrutarlo como quiera, con un whiskycito, con, no sé, con una leche malteada, una cocoa, lo que usted prefiera, es nada menos que rock directo. Vamos a arrancar el programa del día de hoy con un tema del último disco del Tano Marcielo que toca mañana en La Trastienda y que realmente con este último disco a mí me compró con este tema directamente. Por la letra, por lo que implica, por la coincidencia de vivencia que tengo con la letra de este tema y sobre todo porque suena así como lo escuchás. Claudio Marcielo, señoras y señores, para arrancar el programa de hoy con rock directo. Caminaba a los barrios con una criolla, encontrando amigos para zafar. Era la locura, rock directo y algo más. Bandas que sonaban y trazaban un camino al andar. El reloj Box Day, pescado rabioso, papo la pesada, Manal y muchos más. Oh, noche me ponía a tocar. Influencias que aportaron a mi estilo el sonido brutal, rockero infernal. Es de donde vengo y con lo que crecí. Un cuarto de vuelta y no pude parar. Es de donde vengo y con lo que crecí. Un cuarto de vuelta y no pude parar. Soy mi viejo. Mira, se nos acumulan las cosas una encima del otro, no solamente por el material que tenemos, sino por el que vamos a dejar de pasar, que también se nos acumula. Sí, fue una semana de muchísimo lanzamiento, sobre todo terrible. Encima, o sea, ni hablar de las notas, etcétera, que hay muchas y que se van juntando, porque tenemos un solo día a la semana. Uh-huh. Pero aparte de eso, se juntaron un montón de lanzamientos todos interesantes. Sí. Algunos los vamos a pasar, los vamos a comentar, pero otros no hicimos a tiempo. Steel Panther, La Cuna Coil, Tríptico, no, o sea, montones de cosas que salieron. Sí, no hay tiempo para pasar todo lo que se quiere. No, e incluso algunas que son adelantos solamente. Uh-huh, ¿no? Por eso vamos a tener un programa con muchas alternativas y ya tenemos al Tano Romano y a la banda ahí preparada como para que en unos minutos más podamos hacer la nota y el adelanto, porque tenemos temas inéditos para pasar de lo que están grabando. Totalmente. ¿Eh? O sea que no es solamente la palabra, sino que hay novedad en la música también. Y aparte de eso, yo debo agradecer a la gente de Guitarra y Bajo que me envían habitualmente su revista, en este caso con tapa de Yngwie Malmsteen, notas a Tren Loco, Clínica Bumblefoot de Guns N' Roses, etcétera, etcétera. Siempre una revista dedicada al músico. Totalmente. Más que al oyente. Yo tenía la fantasía de chico cuando agarraba una de estas de que me iba a poner con las escalas en casa y iba a lograr algo. No me digas. Sí. Mira vos. Como todas las fantasías. También tengo la fantasía de hacer un trío algún día. Y son esas cosas que... ¿Tocás algo? Sí, sí, sí, toco la guitarra, pero me puedo plantar enfrente de la revista durante horas y nada va a pasar. Bueno, yo soy realmente un experto en la cantidad de instrumentos que no toco. Ah, muy bien. Que son todos. ¿Los conocés todos de memoria? No, los puedo nombrar, puedo decir. Por eso. Por ejemplo, el ukelele. Sé que existe porque la palabra se la pego al instrumento que tengo en la cabeza. Y lo identificás en fotos incluso, si yo te muestro una. Exactamente. Maravilloso. Sí, hasta instrumentos más locos como el bodrán, pero no importa. ¿Eh? No sirve para nada saber esto que yo te estoy contando. ¿Un disco de aire en eso? No, pero en algunos discos de folk rock seguramente, o de me folk imagino. Metal, está, eso no te quepa duda. ¿Por qué te llaman Harry? No, es tan mala la historia que no tiene ni sentido. Pero es que las historias malas a veces se convierten en buenas burlas. Me la puso un compañero de trabajo borracho. No me digas. Sí. ¿Y por qué? Porque no se acordaba mi nombre, yo recién empezaba a laburar y me vio con cara de Harry Potter y dijo, llamalo a Harry que no sé qué, y quedó. No. Y después lo abracé el apodo porque dije, Toda la vida tuve apodos, nunca nadie me conoció por mi nombre. Y aparte hay una cosa de adolescente rebelde que yo sé que a mi vieja le jode que me digan por apodos. Mi vieja obviamente me puso Nicolás por algo, o sea, quiere que me digan Nicolás. Y como yo medio entre rebelde, que que le jode a mi vieja y que ya está acostumbrado a no tener identidad particular, digo, me abracé a esto y ya hace tantos años que ni me importa ya. Vos con la esperanza de que se parezca más a Clint Eastwood que a Harry Potter. Es que hay muchos que me tiran por el lado de Harry el Sucio y está bien, es divertido y no pasa nada. De hecho, tienen mucha suerte los que me pusieron ese apodo de que yo soy una persona centrada. La semana pasada se conoció un caso en Inglaterra de un muchacho, un chico de, creo que debía tener 22 años más o menos, que a dos chicas que le dijeron por la plaza, por una plaza que estaba caminando Harry Potter, que lo jodieron con eso, que parece que no era la primera vez que lo jodían con eso, de hecho vi fotos y es muy parecido. A una le reventó la cabeza contra una cerca. Y a la otra la cortó en la cara con una botella. Mira vos, bueno, está bien, o sea, si por ahí se lo tomó de una manera extrema. A los que me pusieron el apodo quiero que sepan nada más que tuvieron muchísima suerte. Muchísima, muchísima, muchísima. Por mucho menos hay gente durmiendo en el río con los peces. Hay gente desfigurada por unos mucho menos. Por favor. Bueno, yo tengo que agradecer porque es un honor y además porque es algo que realmente voy a leer con mucho gusto y expectativa. Un libro que me acaba de llegar que se llama La última tentación del rey Zumbawe Ambaata. Que es la novela de Eduardo de la Puente. Ah, muy bien. El compañero aquí de Rock and Pop y me pone: querido César, vaya este ejemplar de mi primera novela, sabiendo que ciertos guiños que incluye solo podrán, y aclara, mal, entenderlos aquellos que conocen lo que vos conocés. Abrazo. O sea, no quiero saber qué es lo que vos conocés. Voy a esperar a leerlo, y aparte porque no es lo primero que leo de Eduardo de la Puente. No, porque yo leí cuentos, claro. Claro, los cuentos, ¿no? Aerosmith es una mierda, el del osito cariñosito, totalmente, etcétera, etcétera. Así que más que placer el de leer a Eduardo, que además considero un tipo digno de toda atención siempre. Sí, sí, sí, escribe muy bien. Pásamelo después cuando lo termine. Dale, totalmente. Gracias. Y yendo a algo menos grato, vamos a recordar a un personaje que se nos fue el domingo pasado. Sí. Nada menos que el cantante y líder de la agrupación War. Que para los que no la tengan, es una banda eminentemente visual, en el sentido de que preparaba unos trajes que no podías ignorar. Y aún así, la prensa mundial se las arregló para ignorar a la banda durante muchos años, porque tiene muchos discos y realmente muy pocos de ellos llegaron a tener un éxito que vos pudieras ver realmente. Yo tengo una teoría sobre por qué los ignoraron. A ver. Me da la impresión de que, en el momento del surgimiento de Slipknot, Slipknot era una versión oscura de War, pero oscura de la que te da miedo, oscura de realmente de esas familias del Midwest estadounidense que comienzan las películas de terror cuando una niña joven con su auto se pierde por una carretera y llega a una casa abandonada y en esa familia vive gente deforme y esa gente... Sí, como de Texas Chainsaw Massacre. Exactamente, esa gente es parecida a Slipknot. El caso de War, haciendo hincapié en bandas que también tenían ese componente visual, ¿no? Sí. El caso de War me parece que da más para la joda y no llega a ser tan infantil como Hevisaurios. Hevisaurios es una banda que es para chicos. Claro. Entonces es divertido para los chicos. War es una banda que propone entretenimiento infantil para adultos. Sí. Y eso me parece que es minoritario. El tema del humor y demás está presente. Además, incluso han fustigado a personajes de la política estadounidense y Han tenido muchas instancias también. Hacían una especie de roleplay. No es el primero que muere en la banda, aclaremos. No, también no. Había muerto Cory Smoot hace un tiempo. Es una especie de roleplaying de alienígenas, digamos. Ellos son como personajes de aliens que vienen a dominar el mundo y a destruir todo. Y tienen un mensaje inmaduro, divertido, infantil, que sí, si bien me echa crítica y cosas, para entenderlo me parece que tenés que entrar en un código que te requiere un esfuerzo distinto. Seguro. Me parece. Por lo pronto salirte de tu edad, mental. Igual yo creo que hay otro problema, que es la música. Que en los comienzos de la banda tenía una fuerte influencia del punk rock. O sea, vos no te tomás muy en serio gente que vaya disfrazada con esos disfraces tan ampulosos, y menos si tiene punk. Porque el punk no le agrega seriedad a la cuestión, al contrario, le resta. Pero curiosamente, War fue una banda que fue de menor a mayor, porque cada disco que fueron sacando fueron desplazando el elemento punk e incorporando cosas más serias. O sea, por ahí lo triste es que lo que uno más recuerda de War son los primeros discos y son los últimos los más interesantes. Battle Maximus, que fue el último que sacaron, tiene temas tremendamente dignos como este que vamos a escuchar a continuación, que se titula, ya le digo, Madness at the Core of Time. O sea, locura en el centro del tiempo. Tan así se lo digo que, de hecho, los nuevos videos que había preparado la banda eran videos que eran la banda en vivo y punto. O sea, ya no necesitaban contar una historia en el video, porque realmente se basaban en lo que la música por sí misma podía transmitir. Y más allá de todo, el tema es que la banda era una banda muy seria, en el sentido de serio artísticamente, ¿no? Sí, sonaban serios, digamos. Bueno, tan serios. Más allá de las letras, sonaban serios. Claro, más allá de las letras, que también tenían su lado, su costado serio. Había un lado de crítica social interesante, donde somos alienígenas. Mirá el desastre que estamos encontrando acá. O sea, sí, esto, qué sé yo, sí. No lo podrían cambiar, muchachos. O sea, había algo. Y ya te digo, venía creciendo el nivel de seriedad. Dave Brocky, que fue el que falleció, lo encontraron en su hogar de Virginia, muerto. Probablemente algo tenía que ver las drogas. Eso dijeron, sí. Que era algo que lo había aliviado a él cuando salió negativo en el caso de Corey Smooth, del compañero de banda que había fallecido. Bueno, en este caso parece que es así, pero todavía no está confirmado. Lo que nosotros podemos ofrecer es un obituario y decirles que este tipo era algo más que una cara bonita. Era alguien que pensaba las cosas con mucho detenimiento y que tenía un concepto artístico realmente tan elaborado que valía la pena prestarle atención, mucho más de la que realmente le prestamos en su momento. Pues yo me incluyo. O sea, a mí me preguntas de todos los discos de War y no, yo habré escuchado todos en su momento una vez, pero volver a los discos de War solamente a dos o tres. Este último me parece que es uno de los que hay que vale la pena para volver, ¿no? Y por eso lo escuchábamos aquí. Esto es War. Oh! Así es, señoras y señores, y en un día pletórico de novedades, vamos a ofrecerles también un adelanto, como veníamos hablando. Sí, señor. Sí, ya que tenemos la oportunidad, vamos a presentar el adelanto del disco de Edguy, que se va a llamar Space Police, si yo mal no tengo aquí anotado. Me puedo equivocar, ¿eh? No lo escuché todavía, el adelanto, pero viene en el mismo palo de... O sea, hace unos cuantos años, Tobias Sammet decidió separar su carrera entre el lado más metalero, operístico, clásico, con Avantasia, y el lado más hard rock, más liviano, si se quiere, con sí. Edguy. ¿Viene por ese palo el material o cambia? No, vienen recuperando, por lo menos con este tema, recuperando el power metal. Eso es, puede ser que sea una tendencia eso. El power metal tuvo como su auge a fines de los 90, ponele que fue cuando empezaron a llenarse de bandas, a uh-huh. llenarse por todos lados de bandas de power metal. Sí. Y después lo que pasó fue lo que pasa cuando una escena se satura, que es paso de moda, se volvió medio bufarra, medio aburrido en muchos casos, las bandas eran muy parecidas. Sí. Cada vez más costó encontrar bandas interesantes. En un momento, aparentemente estaría uh-huh. pasando, vuelve el interés por el power metal, porque a Sonata Ártica le pasó algo parecido. Sí, pero no sé si es lo mismo. En el caso de Edguy parece como que encontraron un poco de alegría en el retorno a las raíces de hard rock que ellos tenían uh-huh. e intentaron buscar por ese lado. Para mí fue un desastre, porque los discos que vienen por el lado del hard rock de ellos nunca me engancharon nada. Mientras que lo de Avantasia, por el contrario, me parece brillante y que cada disco es una revelación. Pero igualmente en este caso particular de Edguy, que en vivo sigue siendo una banda súper interesante, arrancan con un tema, este es el tema que va a abrir el disco, ¿no? Y que ya le digo cómo se titula, Saber and Torch, es decir, sable y antorcha. Esto va directamente al cuello y es power metal por la velocidad, por la estridencia también del machaque, es decir, viene por ese lado. O sea que volvimos a Vainglory Opera. Sí. Sí, sí, podría decirse que sí. Es que lo que estuvo en el medio, hubo discos que realmente venían flojos. A mí Tinnitus Sanctus me pareció un disco descartable, por ejemplo. Estoy bastante de acuerdo, ¿no?, con usted. Pero después, lo que vino por el lado de Avantasia compensó con creces todo lo que en Edguy estaba faltando. Pero Hellfire Cloud, por ejemplo, estaba bastante bien. Bueno, es el límite, digamos así. Sí. O sea, hasta ahí estaba bárbaro. Después empezaron a hacer hard rock, pero no les salía tan bien. Por lo menos también no tenía la convicción, el gancho esperable. No era una banda de California que te ponían un estribillo que no te olvidaba nunca más. Es cierto. Pero igualmente Edguy, por supuesto, continuó en vivo, sigue siendo una banda más que interesante. Los que lo hayan visto aquí las últimas veces, bueno, se habrán dado cuenta. Pero las expectativas habían bajado mucho en cuanto a producciones discográficas. Lo que tenemos acá, además, es una invitación a escuchar el disco y un saludo para Tiempos Violentos, hecho, ni más ni menos, que por Tobias Sammet, que le agradecemos a Javier y a Mariano en España, que nos enviaron este saludo dedicado especialmente para presentar una novedad absoluta, Saber and Torch. Y después de eso, ya estamos con el Tano Romano y la gente de la banda para un reportaje sin concesiones. Hello, this is Tobias Sammet from Edguy and Avantasia, and you're listening to Tiempos Violentos. Fire! que me olvide y que no se vaya el primer bloque sin avisarle, ya está corriendo el concurso del día de hoy. Elegí un clásico del metal para cerrar el programa de Tiempos Violentos del día de hoy. Participá en el sorteo por 12 CDs de Avantasia, ya que estábamos hablando de Edgar y de Tobias Sammet. Bueno, hay 12 CDs de Avantasia para sortear. Hay un post que ya está colocado en Facebook. Dejá ahí tu nombre completo y los tres últimos números del DNI junto con el tema que elegís en ese post. Y participá, mi viejo, y decidí junto con nosotros a ver qué escuchamos como para cerrar el programa del día de hoy. Tras la tanda, presta atención, abrí los oídos. El Tano Romano con material fresquito, fresquito. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. No existe borrachera sin resaca, modelito sin histeria, romance sin cadenas. Pero si existe Rock and Pop, ¿por qué no tener esperanza con todo lo demás? ¿Eh? Rock and Pop. Rock and Pop. Cuando el otro lado de lo bueno es todavía mejor. Rock and Pop. Espacio publicitario. Falta un día para que puedas ver a la banda de rock más poderosa, Metallica by Request, el 29 de marzo en el Estadio Único de La Plata, por entradas agotadas. Nueva fecha, 30 de marzo, presentando un repertorio de temas elegidos por los fans. Entradas en venta en ticketek.com.ar, 15% de descuento para clientes BBVA francés. Metallica en dos shows inolvidables, nuevamente en la Argentina. Últimos tickets disponibles. Bases y condiciones en bbvafrances.com.ar. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. We'll be right back. Tenías que estar colgado del parlante, no de la palmera. Esto es ni más ni menos que 3772, un tema inédito del Tano Romano. Y justamente acá tenemos, es un placer, un gusto, como siempre, tenerlo acá al Tano y tenerlo a Eddie Walker, a Orlando Riveros, a Pablo Hench. Esto es la banda en pleno del Tano Romano en tiempos violentos, mi viejo. ¿Cómo anda eso? Bien, che, buenas noches. Buenas noches. Contento. Contento de bueno poder largar estas canciones nuevas, presentarla acá en Rock and Pop. Totalmente. Hay muchísima gente que seguro que la debe estar escuchando. Pero placer y honor, porque no todos los días se estrena material tan esperado. Porque desde que hablaste la primera vez de que, bueno, esto solista va a ir perfilando, voy encontrando los músicos y demás, hasta esto pasó un buen tiempo. Sí, del 2010 empezamos con esto de los 25 años de Tano Romano, que iba a ser un festejo, y bueno, y se transformó en una banda, y bueno, y ahora este año vamos a tener un disco nuevo como banda, ¿no? El primer disco de la banda, digamos. ¿Cómo va el disco en sí mismo? ¿Ya está terminado, cerrado o solamente temas? Es un adelanto de un par de temas. Okay. No es la versión final tampoco. En un par de meses entramos a grabar. Quisimos tirar algo como para que la gente vaya viendo de qué se trata y cómo viene la cosa. ¿Pero estamos hablando de disco en 2014 o 2015? 2014. ¿2014 disco? Llegamos. Lo que escuchaste recién se llama 3772, que acá me contaban que es el número de la máquina que se estrelló en 11, en la tragedia de 11. Sí. Que ya increíblemente pasó un año y parece que hubiera sido... Dos años. Y parece que haya sido ayer, qué sé yo. ¿Por qué decidieron ir por ese lado con el tema? Mira, el tema, viste que arranca con un tren al principio. Mm. Que ese tren es la batería de Pablo, no es un tren. Parece un tren, pero es Pablo tocando la batería. ¿Y salió de movido o vos cantar mil tomas? Pero primero que todo, buenas noches, ¿no? Buenas noches. Viajaba en el tren y por ahí muchas veces el Tano me comentaba que cuando iba en la chata, la camioneta que él tenía, escuchaba un ruido y se imaginaba siempre un riff. Mm. Entonces yo siempre viajaba en el tren y sentía el trutrum, trutrum, trutrum. Trutrun, trutrun. Entonces agarro y digo, tiro un doble pedal abajo y arriba voy haciendo una base que me lo que me está diciendo el tren. ¿Sabes qué? Ahora lo que decís me pasó a mí también muchas veces. Bueno. De ir arriba del tren escuchando el trutrun, claro. Trutrun. Al primero tiré la base y sentía el trutrun, trutrun, trutrun. Y después digo, y si le hago el eco, porque vos escuchás cuando se va el tren, ese eco también. Sí. Entonces suena más fuerte. Trutrun, trutrun, trutrun, trutrun, trutrun. Y le dije al Tano y bueno, le gustó a Eddie, le gustó a Orlando. Y dije, bueno, vamos a hacer un tema que se refiere a... O sea, orientado hacia eso. Y bueno, y después justo... Eso fue antes de la tragedia 11. No. Fue ya antes. Fue mucho antes. Y bueno, y después quisimos hacer un tema, o sea que... Como salió el riff y la base de eso que yo había... que se me había ocurrido, decidimos hacer un tema homenaje por ahí a esa gente que tuvo ese accidente. Sí, al trabajador de todos los días que toma el medio de transporte para llegar a su laburo y se encuentra con un bajón terrible y a veces hasta puede perder la vida, como fue en este caso. Exacto. Que yo estuve muchas veces, o sea, tanto en el ensayo que iba y me hubiese pasado a mí, porque siempre uno tiende a volver hacia adelante como para ganar tiempo, pues se te va al micro. Exacto. Entonces, en ese vagón podía haber estado yo también. ¿Y andabas mucho en el Sarmiento? Y ensayábamos tres veces por semana Y mirá así vos. Que... O sea, que estabas entre las chances. Exacto, sí, aparte el oeste es zona de mucha banda y es zona de mucho metalero. Digo. O sea, me imagino que va a haber un montón de gente de la que nos está escuchando que lo conoce en profundidad, el Sarmiento. Totalmente, totalmente. Con todo lo malo que eso significa. Está bien. ¿Y cuántos temas hay ya metidos en el buche? Mira, tenemos 10 temas. Ajá, bien. Ya, lo estamos ya terminando con la parte vocal, que Orlando fue el último que ingresó a la banda, ¿no? Ajá. Uh-huh. Cuando arrancamos con esto en el 2010, Orlando todavía no estaba. O sea, bueno, fue quien ingresó y estamos acomodándole las letras y las melodías a las canciones. ¿Las letras fueron mayormente responsabilidad de Orlando? Sí, sí, sí. Orlando es el que viene con las letras y bueno, y después entre todos le buscamos la vuelta como para terminar de redondearlas. ¿Sí? Yo estuve escuchando el disco de Reactor, que me dejaste aquella vez en Catriel, estuve uh-huh. mirando las letras, dije, bueno, a ver si vienen por este lado, pero yo les voy a contar cómo es el tema. Fuimos a Catriel, a la localidad de Río Negro, en algún momento, y yo fui a presentar allá un evento, y dentro del evento estaba, por supuesto, el Tano Romano, con los músicos. Aprovecho para mandarle un gran saludo a Daniel Areco y a toda la gente de la municipalidad de Catriel que armaron el evento y demás. Y para Orlando eran todavía los primeros pasos, en cierto sentido. La polenta, las ganas que tenía cuando salía al escenario. Pero fue una cosa. Yo entré, presenté y me fui para atrás como para pispear la escena desde ahí. Y el tipo se iba para el frente con unas ganas de cantar que solamente los ves en la gente que tiene mucha hambre de escenario, ¿no? Que está buenísimo, es lo que uno realmente quiere ver. Y la gente respondía bárbaro. ¿Cómo te sentiste aquel día? La verdad, fantástico. Yo, el público siempre, obviamente, ¿no? Teniendo estos compañeros, uh-huh. siendo estos nombres ilustres del metal, como Eddie, Tano, Pablo, ellos ya vienen con toda una... con todo un trajín anterior, obviamente, y uno ya sabe que va a haber una X cantidad de público, sabe también que va a ser bien recibido por los compañeros que uno tiene. Uh-huh. Pero ver el en sí siempre, en todos los shows que hacemos, o sea, la gente se conecta full con la banda, se siente, digamos, el ida y vuelta que hay en el escenario y el público. Eso es fantástico. Yo siempre estoy acostumbrado a tratar de hacer esas cosas cuando canto. Doy todo lo que tengo, nunca me guardé nada. Uh-huh. Por ahí está mal también, porque uno por ahí de repente necesita enfocarse más en decir, che, necesito escuchar mejor esto, aquello. Pero es como que la adrenalina de estar en ese momento me lleva a tratar de dar más y más. La gente, al parecer, lo recibe. Está bueno que así sea y yo lo súper agradezco. Yo creo que también los muchachos se dan cuenta y ven de que... No trato nunca de especular con nada, siempre es el momento de expresar las canciones clásicos del metal nuestro, uh-huh. que yo obviamente también fanático de chico, de verlos, de tener las entradas, tanto de Hermética como de Malón, como de Letal. Yo tengo entradas en casa, de ir a verlos a ellos en muchos lados. Ahora, poder estar con ellos, ahora es algo totalmente así, ¿viste? Como que se te... Es raro, pero está buenísimo. Eso es algo que yo siempre aprecio y es como que a mí me preguntan todavía a veces, che, pero todavía es como que te pones nervioso, por supuesto. Sí, claro. Yo todavía los veo al estar al lado mío y muchas veces como que tengo que cerrar los ojos cuando estoy en el escenario porque no quiero verlos muy de cerca así porque es como que es fuerte para mí todavía. ¿No los desidealizaste todavía? No, porque, loco, yo, viste, siempre, ya te digo, yo soy metalero hace un montón de tiempo. De chiquito, yo tengo 37 años y yo 1000 shows fui a verlos, ¿viste? Y yo me guardo ese recuerdo para mí. Y el momento de tener que estar con ellos en el escenario es groso. Por lo menos a mí me pasa constantemente todavía. Pero está bueno. Yo te pregunté algo en aquel momento, sí. que me llamaba la atención porque realmente no sabía cómo se iba a resolver. Orlando perdió una pierna en un accidente, uh-huh. ¿no? Y bueno, usó un bastón, ¿no? Sí. Un bastón muy metálico, además. Sí. ¿no? Lo hizo y yo decía, claro, ¿qué tipo, cómo te manejas en escena? O qué tipo de escena ofreces? ¿Vos sabés cómo garpa la garra que le pone? Sí, me imagino un King Diamond. Claro, pero fue algo particular verlo, porque el tipo no pierde nada de despliegue en el escenario, ¿no? Bueno, trato de no, ¿viste? O sea, que siempre está la limitación, obviamente, que uno tiene física, que ya se sabe, pero trato de no, en la medida de lo posible, de no opacar el show en ese sentido. Trato de moverme, tampoco no trato de hacerlo demasiado que me lleve a un lado donde yo no voy a poder volver justo al corte de la canción o lo que fuera. Entonces trato de hacerlo de la medida de lo posible y siempre con el timing de la canción, que es algo que, viste, las canciones son así, de las que escuchamos siempre, y es lo que más nos lleva adelante. Por otra parte, el bastón es idea de un primo mío que es artesano, escultor, un abrazo para él, Marcelo Santillán. Él es un escultor, artesano, en metal y otros materiales, y él ideó la idea del bastón. Ajá, bien. Y igual le sacás un provecho particular. Por también. Supuesto. No, o sea, él me apunta con el bastón y es como seguro, que tenés que levantar la mano y decir, está bien, tenés razón. Es que tiene esa impresión, está bueno. Está bueno. Vamos a aprovechar y vamos a escuchar otro tema más. Pero no inmediatamente. No. Yo quería, sí, porque quiero preguntar un par de cosas más antes de que no venga el tema. No, tranquilo. Tocamos el 5, che. No, todas las fechas encárguense de contarlas, porque si no, no va a haber manera. Pero vamos a hacer también un par de preguntas un poco fuera de programa con respecto a Malón. No nos va a quedar otro remedio. Pero vamos a ir primero con el tema, nada menos que Te Quiero Contar. Acá también metió mano Orlando en este tema en particular. ¿De qué habla este tema? Mirá, la canción esta habla de las cosas que nos pasan, por ejemplo, a nosotros, desde que arrancamos a componer la canción, que es el Tano, obviamente, que arranca con las melodías, con los riffs, todo lo que es ensayo, el momento de salir de casa, ir a ensayar, el disfrute pasión que hay en eso, la pasión que todos tenemos, poner Pablo, venir de La Plata, ¿entendés? Yo de allá de la zona sur, de Rafael Calzada, ellos, de todo, del momento previo hasta estar en la sala, hasta ir a tocar en el concierto y que la gente ver el disfrute de las personas. Es algo que nosotros vemos reflejado y no podía pasar desapercibido. Era algo que quedamos totalmente de acuerdo en el momento de componer, de escribir la letra y eso, de ir para ese lado, porque es algo que sucede realmente con nosotros. O sea, siempre se trata de eso, ¿no? Viste, cuando decimos, bueno, este tema, vamos a hablar de esto. Bueno, y Orlando se encarga de escribir la letra y después, entre todo, terminamos de redondearla. Claro, Harry pensaba que era por la ola verde, pero no. Nosotros siempre hacemos de esa manera. O sea, yo me siento cómodo así. Yo escribo, les muestro a ellos y ellos me van diciendo, ¿entendés? O sea, así o por ahí no, porque uno por ahí tiene una idea por ahí muy totalitaria, pero yo no me quiero quedar con ese concepto mío. Entonces yo prefiero mostrárselo a ellos. Y ellos me van a decir, está bueno, o por ahí vamos un poco más para este lado, para el otro, y así es como es. O sea, una banda a full, o sea, entre todos armando como es todas las canciones. Espectacular, más explicado no podía estar, mi viejo. Te Quiero Contar y suena de esta manera. Yo sé que lo sabes. Te quedaste sin palabras, ¿no? Bueno, nosotros también. Estamos acá disfrutando del material, material inédito, una preproducción antes de que el disco esté terminado. Dice el Tano que para 2014, sí. Lo cual, muy bien. Contanos un poquito cómo viene lo de Malón. Sé que tuvieron un traspié, lo de la mamá de ¿cómo se llama? De Claudio. Sí. Que le restó un poco de tiempo. ¿En qué punto están de la grabación? Y estamos grabando, faltan algunas letras todavía meterle a los temas, la parte cantada principalmente. Ajá, está bien. Pero a mí me viene a full, la verdad que viene muy bien y bueno, va a ser un discazo. ¿Era lo que esperaban? Sí. ¿Sí? Sí, sí, pues se encontraron después de mucho tiempo, se miraron las caras, vamos a componer. ¿Salió como esperaban? O sea, ¿se produjo la chispa? Sí, sí, las viste, después de tanto tiempo uno tiene cosas ahí compuestas. Uh-huh. Están las carpetitas de pedacitos, ¿viste? Que, sí. Que le agarré, son todos pedacitos que tenés y vas armando y no, si salieron cosas tan buenas los temas, la verdad que están muy buenos. Te tomamos la palabra, ¿eh? ¿Qué cambios hubo en la química entre donde habían dejado y donde retomaron? No, no hubo cambio. ¿Son los mismos pibes? Los años. Y eso sí. Más manía, estamos más viejos. No, más pero no es la misma gente. Ustedes se separaron en un momento, volvieron mucho tiempo después, en el medio pasaron cosas. Digo, no sé si es la misma gente la que se encuentra o son gente distinta ustedes. ¿Entre nosotros mismos? Entre ustedes y con ustedes mismos también, digo, la dinámica de grupo, cómo funciona. Sí, no, bien, sí, más o menos manejamos con... ¿Vos decís asistentes y todo rodea la banda? No, me refiero a cómo se llevan entre ustedes. Suponete que se separan hoy ustedes, la banda como está ahora, y se juntan dentro de 10 años de vuelta. Digo, ustedes, en el medio les pasaron cosas en la vida, se llevan distinto, algunos maduraron, otros no, o sea... Sí, maduramos y las cosas las veo de otra manera. O sea, mira, cuanto más creces, ves las cosas de otra manera y también las disfrutás de otra manera, ¿no? Porque es como que... ya no te calentás por algunas cosas que antes te calentabas y bueno, y le buscás el lado positivo, ¿no? Las cosas. Pero bien, estamos bien. Estamos disfrutando también de salir a tocar, ¿viste? Y de volver a estar tocando y recorrer un montón de lugares que antes no habíamos ido. Encontrarnos con que la banda siguió creciendo mientras nosotros estuvimos parados. Salimos al exterior y nos sorprendemos, en cada lugar que vamos nos sorprendemos de ver tanta gente que ya escuchó la banda y conoce nuestras canciones y que la cantan como si estuviésemos acá. Recién hablábamos fuera del aire, puedo traer la charla que tuvimos recién sobre la canción de Los Inundados. Sí. Al aire. Recién hablábamos fuera del aire, me contabas que una de las canciones del próximo disco tuyo va a estar basada en Los Inundados de La Plata, contando las historias de ellos. Y hablábamos de esta función que tiene el metal argentino muchas veces de contar la realidad, de contar las cosas que pasan, digo, de ser cerca de la gente común, de cerca del fan, del metalero, digamos, de base, si se quiere. Y Malón siempre fue, digo, un ejemplo clarísimo de eso. Quería preguntarte si el tono de este material nuevo viene por ese lado también. ¿El material nuevo de Malón? Sí. Y sí, siempre viene por ese lado, sí. Creo que heavy metal en general viene... Son... Creo que muy poquitas las bandas que no hablen de las cosas que nos pasan y que las letras... siempre las letras de heavy metal piden y hablan de lo injusto como para que de alguna manera abramos los ojos y que no nos vuelvan a pasar las cosas que nos han pasado. Sí, Malón también viene por ahí. Quiero hacerle dos preguntitas a Eddie, que lo veo acá a punto de lanzarse sobre el micrófono. Una que me cuentes un poco en qué anda Letal, si es que anda. Sí, Letal, vinimos a tocar el Bolsón, llegamos el miércoles, la verdad, tocamos el domingo. Sí. Nos quedamos un día varados, pero pasando, disfrutándola, y llegamos el miércoles acá y la verdad, Letal, a fondo, tratando de seguir tocando lo que estamos tocando y hacer el próximo disco que queremos hacer, un disco homenaje al trash. A la miércoles, bien ahí. Homenaje al trash. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo estaría? Yo creo, ¿ya para el 2015? No. Antes. Depende. Bien. Monetariamente nada más. Es bien. El único problema. Me parece. Pero queremos grabar un disco homenaje al trash, como lo ve Letal. Y bien. Trash. Pero, perdón, ¿homenaje a las bandas de trash o homenaje al trash como género? Al trash como género. O sea, sin covers. ¿Con temas de ustedes? No. Ah, con covers. Ah, bien, ahí ya. ¿Pero con covers de bandas de trash o con covers de otras bandas hechas? Con covers de bandas de trash. Ok. Ah, bien ahí. Clásico. Nada más. Clásico, vieja escuela. Nada más a otras versiones hechas por Letal, porque cada uno cuando toca una canción la hace suya. Uh-huh. Lo que queremos tratar es darle el toque de Letal a los que nos influenciaron para estar en esta locura que es lo mejor que hay, que es la música y que creo que todos sentimos con la misma pasión, ¿no? Y queremos tratar de homenajearlo y creo que lo vamos a tratar de hacer lo más dignamente, nada más. Si a la gente le va a gustar, mejor. Mejor. ¿Cómo se siente estar en esta banda? Tocar con el Tano, lo digo a la luz de lo que yo vi también, de lo que se mueve alrededor. Mira, profesionalismo, grandeza, amistad, locura. No necesariamente en ese orden. No, y si te falta un plato, un corte, te van a estar mirando mal, ¿no? ¿Me entendés? Así. Pero, o sea, presión de la buena. ¿Me entendés? De sentir que hay respeto por el público. Uh-huh. Me gustó eso, expresión de la buena. Claro, porque nosotros somos músicos y necesitamos de eso. Necesitamos sentirnos bien y que la gente, el respeto por la gente que te viene a ver. Qué loco, ¿no? Pero creo que las bandas de heavy metal deben ser donde tienen más músicos. Uh-huh. ¿Qué público? Claro, vas a tocar ante un público donde hay mucha gente. Anda a ver un recital reggae. Uh-huh. Claro, bueno, la gente por ahí está demasiado fumada como para poder agarrar un instrumento, pero está bien. ¿Cuántos músicos puede haber de cada 10? ¿Uno o dos? Uh-huh. Anda a ver un recital de heavy metal y vas a tener 8 de 10. Sí, claro. El problema es que en la banda de reggae están todos los músicos arriba del escenario. Son banda de 15 personas. ¿Qué claro. Pero bueno, yo te dije músicos. Es otra cosa. Claro, vos hablas de resentimiento porque no te puede dejar las rastas. Ese es el problema. Oh, me descubrieron. No, pero. Es cierto, igual lo que decís. Es increíble, ¿no? Pero en el heavy metal van más músicos que público. Y en otro tipo de música. Va gente que solamente va a disfrutar la música. Y en heavy metal no. No, no, mirá que yo hoy me acabo de enterar que Harry toca la guitarra, por ejemplo. O sea, no sabía. Sí, no a nivel profesional. No, forma. Bueno, pero tocás, por lo menos intentás. Sí. O sea, eso es algo que es parte también de la idiosincrasia del género. Tenés muchos Breaking que intentaron. Breaking the Lotte la toco, yo. Bueno, ya, sí, ya es algo. Sí. Imagínate. Sí. Aprovecho para preguntarle a Pablo, ¿qué tal Batán? ¿Batán? ¿Viste? Batano. ¿Viste que la...? Sí, esa era una pregunta. Porque acaba de salir Batán? De la cárcel. Sí, sí. Que acaba de salir de la cárcel, por eso le preguntan. Sí, mirá, sí. Hasta tenía el demo en una época. Mirá lo que te digo. Mundo Hostil. Sí, bien, bueno, para la gente... No, bien en esa época, bueno, estaba Pablo. No, la verdad que soy también muy seguidor de Batán desde chico. Si bien no podía tocar ni un cuarto de un tema, porque la verdad que el batero que estaba, Laro Vidonde, era un maestro para mí, aprendí mucho de él. Y bueno, la verdad que en una mini gira que hicimos el año pasado por el sur, a través de unos chicos conocidos, me dice, che, ¿vos sabés que una voz de La Plata? Una vez vino a tocar una banda de La Plata a esta ciudad. Ah, sí, ¿quién es? Le pregunto yo. Batán, me dice. No te puedo creer, soy fanático de chico. Me dice, ¿vos sabés que se están por juntar ahora y encima no tienen batero? Ya me pasa el teléfono, le dije. Bueno, así que me pasó el número, lo llamé. A la semana me fui a probar y bueno, estoy, o sea, tocando con mi ídolo que es Eddie Orlando. Y ahora ahora también estoy con la gente de Batán. Que aprovecho para pasar un chivo. Qué bueno no tener cámara, ¿no? Acá. Aprovecho para pasar un chivo, si me dejas esa. Por favor. Vamos a tocar este sábado en la Trastienda. Más o menos a las 21 horas estamos ahí, sábado 29 en la Trastienda. De La Plata. Están todos invitados, los músicos de tus otras bandas están todos invitados. La Plata, sí, sí, que sí, se atiende a La Plata. Están invitados todos, Eddie, con la familia, Orlando, todo. Buenísimo. Bueno, así que, pero bueno por suerte va tan bien ensayando y queremos sacar el disco. Ajá. Así que ya tenemos 10 temas nuevos, estamos laburando a full y bueno. Bueno, viene ahí, acercá material cuando haya. Entonces. Sí, dale, te voy a acercar. Bueno, la pregunta importante acá también, o sea, ¿por qué negarse a la oferta de el Tano de una noche romántica con Pablo Hench, solo para hombres, que nos decían fuera de micrófono? Claro. Hay un sorteo para todos los hombres que estén escuchando, una noche romántica con Pablo Hench, bueno, los que quieran participar... Claro, escena incluida, aclaremos. Platos eróticos, ostras, de mano, todo usted sabe. Qué lindo, no es con apio, esas cosas que se supone. No, esperemos que no. César, por favor. Las canas que tengo de cuando conocí al Tano, no sabe. No se puede creer, Dios mío. Era joven el pibe. Eddie, cuando yo entré tenía pelo, ya quedó pelado. No, claro. Ahora yo tengo una cana terrible. Orlando tiene unas entradas ya. No, yo realmente. Lo bueno de haberme encontrado con los chicos en Catriel es que escuché algunas de las anécdotas más impresionantes de los últimos tiempos, que no las cuento acá, porque realmente nos vienen a cerrar la emisora. O sea, ¿para qué vamos a decirlo de otra manera? Por favor, mi viejo. Che, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias especialmente también por el material que nos trajeron, que nos acercaron y que tuvimos la oportunidad de estrenar aquí en Tiempos Violentos. Y bueno, estamos pendientes para lo que sea. Bueno, escúchame, te cuento dale. Que el 5 de abril vamos a hacer un homenaje a los 20 años de Víctima del Vaciamiento. Bien ahí. En el Teatro de Flores. Bien ahí. Donde va a haber muchos músicos invitados, donde van a escuchar estas canciones nuevas también. Y bueno, va a ser una fiesta como lo fue los 20 años de Acero Argentino, como lo fue los 25 años de Tano Romano. Así que, bueno, los esperamos a todos para que sean parte de esta fiesta. Y bueno, y aguante el heavy metal y sigamos adelante apoyando esto, que es lo más lindo que hay. César, déjame mandar un saludo a la gente que también hace parte de la banda, que con su granito, viste, aportan y están siempre pendientes de la banda. Por él, la gente de La Pampa, Nico, Guillermo, no sé, Celeste, Diego, que son gente que me apoyan, Javier Díez. Víctor Malón, Randy, Marioco, sí. Walterio, Ezequiel. Son todos Laucha. El Laucha, que es nuestro operador de sonido. La verdad que... Y Piñón Fijo. La familia Piñón. La familia que nos apoyan siempre. Y a toda la gente que por ahí nos olvidamos, que está siempre a través de los medios tirándonos buena onda. La nueva integrante, Fabi, un abrazo. Ahí está Fabi, que fue la que organizó la nota en el día de hoy. Que organizó la nota y que va a estar parte de la familia. Así que para todo ello, muchas gracias y gracias por invitarnos. Señoras y señores, después de la tanda continuamos con Tiempos Violentos. Tiempo. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop, el cielo. Todos flotando en sus nubes. San Pedro está para recibirte en la puerta. Abre su libro enorme y empieza a leer. Tiene todo registrado. Desde la guita que le choreabas a tu abuela hasta los perros que le tiraste a tu prima. En el momento en que te das cuenta que todo el libro es sobre vos, aparece un ascensor con un solo botón que dice... abajo. Cuando te sientas más solo que nunca, siempre te queda un aliado. Rock and Pop. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. 2014 es tu tiempo. Suscríbete a Tiempo Argentino y el Gráfico hasta el 30 de abril con un 40% de descuento. Elegí tu pack de descuento y recibí el diario en tu casa. Con el pack 1 por 59 pesos por mes los sábados y domingos. Con el pack 2 por 69 pesos por mes los lunes, miércoles y viernes. Y con el pack 3 por 99 pesos por mes de lunes a viernes. No te pierdas esta promo. Y si te suscribís al diario de lunes a domingo, te regalamos una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. Y además, te llevas la revista mensual que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet. Es súper fácil. Llama al 0810-220-2523 y elegí la forma de tener Tiempo Argentino en tu casa a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-220-2523. Promoción válida 1 de marzo 2014 a 30 de abril 2014 para suscripciones con envío a Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En todos los pagos la suscripción incluye un descuento del 40% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio. En caso de optar por una de las suscripciones de Tiempo Argentino de lunes a domingo, su valor con descuento será de 166 pesos por mes, incluyendo una revista mensual gratuita y un voucher de regalo por 200 pesos para compras en locales Garbarino. La suscripción está sujeta a aprobación por parte de Babru, sociedad anónima, dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Mientras vos estabas perdiendo tiempo en otra cosa, acá recibimos visitas. El señor Kirk Hammett, guitarrista de Metallica. I think it's going to be great. Every time we play Argentina, it's always a really, really great place for us. It's really special. The Argentinian fans are very, very passionate. And they have this vigor to them. They have this like edginess to them. Rock and Pop 95.9 is a pretty rockin' station down there in old Buenos Aires. Escucha la entrevista completa en fmrockandpop.com. Donde el rock. Kirk Hammett pasaba por vos y cuántos más. Vive. We'll be right back. Lo que suena en Tiempos Violentos es Amon Amarth con The Pursuit of Vikings, la búsqueda o el camino de los vikingos o algo por el estilo. Amon Amarth va a estar tocando el 20 de mayo en el Teatro de Flores y nos llamaron para que les hagamos el chivo, el cantante. Mirá vos. Digo, bien. Sí, si le podemos pasar el chivo, hijo de onda. ¿Cómo no? Digo que van a estar tocando. Yo hice una pulseada. ¿Con el cantante? Claro. ¿Sabes qué tiene? Te voy a decir una cosa, vos después corregime. Sí. Tiene pinta de que parece mucho más duro de lo que es. De que no es tan duro como parece. ¿Pero duro en qué sentido? De que lo ves todo grandote, rubicundo, y decís, como este en la pulseada de ser potente. Y es grandote, rubicundo, lo que vos quieras. Pero a la pulseada le pasas el trapo, ¿no? No, fue fingida, me aplastaba. ¿En serio? Pero mal, no te das una idea. Me sacaba una cabeza el chabón, y aparte de físico, medio yo más tenía. Es gigante. Bueno, claro. Esta canción de Pursuit of Vikings probablemente sea con la cual cierren, no quiero spoilear nada, pero es con la que suelen cerrar la última gira que estuvieron haciendo, por lo menos lo hicieron así. Uh-huh. Y es muy lindo verlos en vivo, así que yo recomiendo. Pero otro tema nos ocupa, y es que salió un disco que era bastante anticipado. Por lo general los discos tributo, algunos generan expectativa, otros no. Siempre, por supuesto, depende de quiénes participan y de a quién es el tributo. Uh-huh. Pero el último que yo recuerdo que generó el revuelo que generó este, revuelo es una forma de decir, fue aquel, ¿te acordás de Tributo a los Ramones? Que tenía bandas grandes, que tenía Metallica, que tenía Red Hot Chili Peppers, que tenía un montón de bandas tipo, conocidas. Creo que lo había armado Rob Zombie, el tributo ese, lo había producido él. Sí. Y que tenía bandas de primera A versionando canciones, también primera A de una banda muy grande. Bueno, ese es el anterior que yo recuerdo que haya sido así. Quizás hubo otro antes, Nativity in Black antes, también otro tributo a banda grande con participantes importantes. Nativity in Black lo que hizo fue iniciar la moda de los tributos. Sí, pero era una propuesta interesante en el sentido de que las bandas eran grandes las que participaban y estaban tributando a otra que también era grande. Sí, era absolutamente interesante y de hecho prendió de tal manera que se siguieron haciendo tributos. Incluso yo tengo un tema con ese, con Nativity in Black, que para mí fue algo... Recordemos Tributo Viejo a Black Sabbath. Sí, contraproducente en cierto sentido, porque en aquella época se empezó a hablar de que Black Sabbath era el origen absoluto del metal. Y la gente que en aquel momento agarró esa idea, no la agarró pensando históricamente. ¿Me explico? No. O sea, le contaron a los chicos que recién descubrían la música en aquel momento que Black Sabbath era el único padre del heavy metal. Ah, bueno, está bien. ¿Sí? Sí, y es esos chicos siguieron repitiendo eso todo el tiempo como loros y en realidad no es el tema. El heavy metal tuvo una serie de raíces y uno de los grandes troncos era Black Sabbath. Pero está un Led Zeppelin, un Deep Purple, hay un montón de otras instancias, artistas que comenzaron antes, como Alice Cooper. O sea, hay muchas cosas. Sí, es otra discusión, es interesante tenerla en un momento. Sí, no. Lo menciono como parte, al pasar. Esto lo que tiene de atractivo en particular no mencionamos todavía los nombres. No dijimos todavía que estamos hablando. ¿No, en serio? No dijimos todavía que estamos hablando. Estamos hablando de un tributo recién salidito a Ronnie James Dio. Se llama This Is Your Life, como la canción de Angry Machines, de Dio. Una canción lenta y triste y melancólica, si se quiere, hasta cierto punto. Reflexiva, habla sobre la vida y la muerte, etcétera. Sí, no sobre cualquier fan lo recordaría, de hecho. No, la verdad es que no. Yo, de hecho, tuve que buscarlo. La verdad es que no me lo acordaba el tema. Cuando vi que estaba incluido dentro del tributo el tema por Dio, lo fui a buscar porque no me acordaba de dónde estaba, no me acordaba del tema claro, nada. Claro, fue la peor época. Para los que recuerden, que sí, el show aquí en la Argentina, donde estaba ese guitarrista realmente despreciable, que era Tracy G. No, porque es verdad, arruinó prácticamente todos los clásicos que tocó aquella noche. Bueno, no, pero no los arruinó, pero fue algo terrible. Y uno no se podía explicar bien por qué había elegido un guitarrista como ese. Inexplicable, francamente. Sí, bueno, para no extrañar a Tony. ¿Qué sé yo? Sí. La verdad es que el tributo este que salió es atractivo desde varios puntos de vista. Es atractivo porque incluye canciones de Dio, no solamente ni de Dio solista ni de Black Sabbath, sino Dio solista, Black Sabbath, Rainbow, etc. Incluso la canción esta de Dio, que un poco le da cierre al disco, más allá de que después viene un bonus track, le da cierre porque es una canción que es, insisto, melancólica, es profunda, habla precisamente sobre qué hiciste con tu vida y por qué es significativo mirar para atrás en algún momento y decir, bueno, mi vida fue esto. Sí. Que es un poco el homenaje que se está haciendo. Es atractivo porque es un disco a beneficio de la fundación Stand Up and Shout, que es la fundación que fundó la viuda de Dio para Wendy. Sí, para concientizar sobre la lucha contra el cáncer especialmente. Recordemos que a Dio lo perdimos precisamente por esta enfermedad. Ajá. Y después es atractivo finalmente, y no en última instancia, por las bandas que participan. Tenemos a Anthrax, tenemos a Adrenaline Mob, tenemos a Hailstorm, tenemos a Motorhead con la participación de Beast Byford, cantante de Saxon. Tenemos a Scorpions, está Killswitch Engage con la versión que hizo acá en su momento en vivo de Holy Diver. Sí, para mí uno de los problemas de este disco es que hay temas que fueron hechos con anterioridad, que no fueron hechos específicamente para este tributo. Me parece que es un clásico ese de los tributos, en el sentido de que muchas veces una banda tiene ensayado un tema y la llaman de la discográfica, la llaman, contactan a producción o a quien fuere, y dicen, che, ¿tenés algo para armar de tal? Y sí, o incluso a la hora de pensar a las bandas, probablemente a nadie se le habría ocurrido Killswitch Engage si no fuera porque ellos ya hicieron un cover. Sí, tal vez, en su momento. Tal vez. Y la... que está muy bien, además. Sí, que está muy bien hecho. No es cualquier cover, está magníficamente hecho. Está muy bien hecho. Y la perla, la frutilla del postre de todo esto, que es Metallica, con un medley estilo de esos que le gustan a ellos, en su momento lo habían hecho y muy bien con Mercyful Fate. Me asusta un poco que las propuestas de Metallica sean tanto más interesantes cuando son temas de otros últimamente. Sí. Digo, la semana pasada pasamos 8 minutos de música nueva de Metallica y estos 8 minutos que hay ahora dando vueltas, que no los vamos a pasar porque son 8 y porque los pueden escuchar en cualquier lado. Y porque tenemos más cosas. Y porque tenemos más cosas para pasar, son mucho más interesantes. Sí, y raros además. Es uno de los temas que no estoy seguro de si me gustó todavía. A mí me encantó. No, yo tengo mis reparos. Metallica no me parece un buen vehículo para versionar a Dio. A mí me gustó mucho. Y digo mucho. ¿Por qué? Sí. Para mí Metallica carece de cierta elegancia tradicional. Es decir, tienen una elegancia dentro de sus propios temas, sobre todo con las guitarras y los solos y demás, pero no tienen noción de una elegancia que viene de lejos, por decirlo así. Y acá hacía falta, porque es Rainbow, es algo que viene de los 70s, mucho antes de ellos, digamos así. Entonces hay ciertos giros que no parecen haberlos entendido. No obstante, los temas son tan extraordinarios, el Light in Black, Tarot Woman, Stargazer, Kill the King, todos pegaditos, no puede fallar. Pero no sé si es lo que me hubiera gustado. A mí me Esa gusta la realidad. Bueno, a mí me pasa exactamente lo contrario que a vos. A mí me parece que desacartona un poco la cosa. Escucho versiones como la de Jimmy Vain, por ejemplo, de I, y me parece que le saca toda la magia que tiene la canción original. Toda la violencia y la potencia que tiene ahí y esa cosa que te pasa por encima, Jimmy Vain con su banda se la saca. Me pasó algo parecido con Hailstorm, que es una banda que no tiene esa solemnidad, pero sí se la trata de dar en la versión. Sí. Y no me la vende. Es maravilloso cómo diferimos completamente. Estamos totalmente en veredas opuestas. Bueno, de a hecho. Ver, mirá, uno por uno. Anthrax, Neon Knights. No, bueno, Anthrax, no, yo no hablo mal de Anthrax. No, pero además es un golazo. Sí, es un golazo. O sea, debe ser una de las versiones más interesantes. La ponen a la cabeza porque realmente es punta de lanza. Total. Totalmente. Es más, está acá, lo veo a Scott Young con la motosierra en la tapa del disco y evidentemente va para adelante, no hay dudas. Tenacious D. Que hagan películas. Que hagan películas, es una banda en joda, no está para estas cosas para mí. No, para mí no, es muy divertido verlo a Jack Black fuera de contexto, trayendo el metal al cine, por ejemplo. Sí. Y decís como, mira este pibe lo que hace. O sea, su amor por Dio quedó demostrado ya en su momento en la película de Epic of Destiny. Me parece que es innecesaria la versión, no está a la altura y hay mil bandas que pueden hacerlo mejor. Estamos de acuerdo. Salvo que lo hagan por el cartel y porque hay que sumar nombres, está bien en no, este no, caso. A ver, sabemos que es a beneficio, eso garpa, entonces ya está. Adrenaline Mob, ya lo escuchamos en la versión del disco, a mí me gustó mucho. Además, Russell Allen, durante una charla que tuvimos, me dijo sentirse en cierto modo indignado porque la gente no lo relaciona con Dio automáticamente, siendo que él es absoluto fan de Dio y moriría por hacer una cosa como esta. Sí, a mí lo único que me interesa de Adrenaline Mob es Russell Allen, la verdad. Lamentablemente la banda no me dice nada. No, no, va en cuestión de opiniones, pero los covers me gustaron a mí. Sí. Corey Taylor, bueno, a usted le encantó y lo vamos a escuchar. A mí me parece lo mejor del disco la versión de Corey Taylor de Rainbow in the Dark, por inesperada, por sorpresiva, y porque demuestra una vez más que Corey Taylor hace lo que se le canta con la voz, y eso para mí vale mucho. La banda con la que lo hace es con Roy Mayorga, que es el batero de Stone Sour, compañero de él, con Satchel de Steel Panther, que acaba de estrenar disco también, no lo vamos a pasar y seguramente en algún momento, y con otros dos músicos que desconozco, que son Christian Martucci y Jason Christopher. Bien, si quiere lo escuchamos y después continuamos. ¿Y después seguimos? Dale. Stone Sour. Entonces, perdón, Stone Sour no. Es el batero de Stone Sour con el cantante de Stone Sour, Corey Taylor, haciendo Rainbow in the Dark. It's lost. Esta es la versión de Corey Taylor de Rainbow in the Dark, grabada para This Is Your Life, el tributo a Ronnie James Dio, en el que están, entre otros, Anthrax, Tenacious D, Hailstorm, Scorpions, Doro Pesh, Killswitch Engage, Glenn Hughes, Jimmy Vane, Rob Halford, Metallica, Jamie Shasta, The Hatebreed, otro de los inesperados. Ese creo que es el que menos me gustó del disco. Sí, no, no, ni como bonus me gusta. No. De hecho, arruina un poco el clima que genera el tema de Dio al final, me parece. A mí el de Corey Taylor no me gustó directamente. Lo que acabamos de escuchar no me gustó nada. Me parece que el tipo no le dan los pulmones directamente para lo que quiere hacer. Qué loco. Sí, poner la voz, como vos decís. O sea, el tipo trata de poner una voz que no es la de él. No llega, sencillamente. Le falta polenta, le falta garra. Y a la versión, para mi gusto, le sobra guitarra. O sea, tiene una guitarra podrida ahí que no tiene por qué tener y que le saca cierto sabor. Pero está bien, podría ser una para versión. Para mí, a Corey Taylor le sobra. Sí. La guitarra es lo que le da el tono distintivo, que hace que las versiones no sean... No llega a lo que quiere hacer. El tipo quiere poner una voz engolada, fuerte como la de Dio. No le sale ni en pedo. Ah, para mí le sobra. Esto que escuchamos para mí le sobra. O sea, tiene la impronta de él al mismo tiempo que el respeto por la versión original. Me parece que, insisto, el exceso de guitarra y el sonido distinto de guitarra es lo que hace que el tema no sea un calco del original de Dio, que es un tema del 83. Digo, hay que ayornarnos. Bien, coincidimos en disentir. Bien. Lo de Hailstorm me gustó mucho. Me parece algo bien hechito, con sabor, con gusto. ¿Ves que hoy estamos...? No les creo. Escucharon Dio el año pasado. Mira, te voy a... Escucharon Dio cuando se murió y dijeron, che, ¿quién es este que todo el mundo está hablando que se murió? No, ahí escucharon Dio lo de Hailstorm. No. Aparte... No les creo. Te digo por qué no. Porque charlando con Russell Allen, gran fanática Lizzie Hale de Dio. O sea que ya seguro que por ahí no viene. Pero voy a hacer una mención. Pará, ¿en qué año hablaste con Russell Allen? El año pasado. Por eso, después del 2010. No, después del 2010, pero tiene que ver. Hey. Bueno, sea como sea. Sí. Hay una serie Scorpions. No, ya que hablamos de esta disidencia particular que tenemos, tenemos un pequeño afichito que colgamos, que es un par de sillones con Alien y Predator jugando al ajedrez. ¿No es cierto? Bueno, hasta ahora no se había dado con Harry esto. Ahora sí se dio, ¿viste? Somos dos bichos totalmente distintos. Hacía falta un tributo a Dio para separarnos. Un tributo a Dio. Entre paréntesis, hay un tal Mario Renda acá que dice, yo creo que la gente no debería hacer pública su ignorancia. Es decir, si vos sos ignorante y no tenés idea de lo que vas a hablar, no putees antes de mandar la cosa. Porque pone... Dice, qué falta de respeto usar ese nombre sin Nagi ni el ruso. Manga de HDP, inventen algo al menos. Si el ruso no estuvo nunca en tiempos violentos. El ruso no estuvo nunca en tiempos violentos. Eran Nagi y Olmedo, maestro. Nagi, Olmedo y Mora. Claro. Eran al principio. Al principio, después Nagi y Olmedo muchos años, después Olmedo solo, después Olmedo con Hugo García. Exacto. Después César y ahora César conmigo. Claro, ¿sí? No. Me parece que no tener idea es terrible. Y hay un comentario de La verdad que llegue Gene Simmons y Paul Stanley sigan usando el nombre de Kiss cuando ya hace mucho que Randy Rose no toca en la banda. La verdad, no. Para mí no, es una. No, soltame. Es una falta de respeto. Una falta de respeto, Luke. Qué bárbaro. Bueno, en fin. Diego Fernández dice, estaba pensando en la pobre minita que canta en la banda de rock alternativo que va a telonear a Metallica el fin de semana. La van a bañar en un caldo de saliva y moco. Yo espero que no. No, pobre Luciana, decirse. Claro, no yo creo, espero no que no, porque no se trata de jugar a ver quién es el más malo escupiendo al que está en el escenario. No creo. No pasa por ahí. Pero aparte bueno. Es una linda propuesta la de decirse, está bien. Perdón que me enganché, es que hay muchísimos mensajes y me parece que hay que verlo. Pero continuando con lo del tributo, le voy a decir cuál es una de mis versiones favoritas que no voy a pasar. O que no vamos a pasar. Sí, una ya la dijiste, la de Holiday Bird de Killswitch Engage. Sí, esa me encantó, pero era previa, ya estaba esa hecha ya existía, de antes. Sí. La de Scorpions. Sí. Le encontraron la vuelta de una manera está a muy The bien. Temple and the King, que francamente, The Temple of the King, perdón, que realmente me llamó la atención. Ahí estamos de acuerdo. Glenn Hughes, como siempre, maravilloso. Sí, es maravilloso. A mí lo que me pasa es que en el tono del tributo, que viene muy metalero, Glenn Hughes, que está en su costado más soul de la historia, me plancha un poquito. Me encanta, me sigue gustando escucharlo, me pone bien. Me parece que queda medio fuera del lugar en el tono general del tributo el tema de Glenn Hughes, que es como... Está muy soul, muy yo tranquilo. Yo estoy de acuerdo, pero el fan de Glenn Hughes o el fan que conoce de esta historia sabe que lo de Glenn Hughes siempre es absolutamente impredecible. Sí, totalmente, eso es cierto. O sea, el tipo pone algo y sabes que es él y no puede ser ninguna otra cosa. Es cierto. Bueno, además es el tipo que llamaron en algún momento para el concierto, luego que murió Dio, el concierto de Heaven and Hell para todo el mundo. Él y Jorn Lande, como no podía ser de otro modo. Sí, no está aparte, Jorn Lande en este tributo. No está Jorn, eso me llamó la atención. Eso es loco, ¿no? Sí. Pero está Russell Allen. Está Russell Allen, que es el hermanito gemelo. Sí. Totalmente. Rob Halford, ¿qué le pareció? Me parece que podría haber dado mucho más. Yo también. Me quedé con ganas. Me habría gustado que le hiciera Judas Priest. Sí. Y me habría gustado que fuera un, no sé, la canción está bien elegida. Man on the Silver Mountain es el tema que elige cantar Halford. Me parece que esperaba más, no sé. Yo cuando veo el nombre de Halford en algún lugar, automáticamente subo la expectativa a 2 o 3 puntos. Como sí, para decir, bueno, lo que voy a escuchar ahora va a ser genial. El dolape, pero de sí, fierro, claro. Y la verdad es que no me transmitió emoción, que es algo que siempre tiene Halford. Sí, yo me quedé ahí realmente. Pero voy a hacer hincapié en esta versión que vamos a escuchar ahora: Motorhead con Biff de Saxon. O sea, solamente por el hecho, por el homenaje, por ver qué es lo que hacen juntos, sí, ya garpaba. El tema está muy bien, es raro. O sea, lo podrían haber hecho de otra manera, más cuidado, como quiera. Pero realmente esa suerte de juego que hay entre la voz punzante de Biff y el coro de Lemmy así medio podridón atrás, sí, yo creo que ya garpa. A mí lo que me pasó con esta versión es, me gusta el tema, el original, me gusta la versión que hicieron, la canción es Star Trek. Lo que noto en la versión es mucho más de Saxon que de Motorhead. En la base instrumental no noto tanto a Motorhead, no lo sentí. Por ahí costaba. No lo por sentí. Ahí costaba meterlo más ahí, pero... Puede ser. Repito, me ganó el corazoncito con esto. Sí, es lindo. Aparte, esto es lindo. Me los imagino los cuatro tocando juntos y me pone contento. Sí, está muy bien. Sí. ¿Por qué no un Starstruck con Motorhead y Biff Byford de Saxon? Che, dale, a ver... Bad luck, bad luck, bad luck. The lady starstruck. El modelo. O podés gritar que se vayan todos. Pero suenan los Ramones. Y el Pogo es uno solo, ¿eh? Estás en Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Lo que suena es Running Wild haciendo Raise Your Fist desde el primero de sus discos Obsesionados con Piratas, casualmente una canción que no lo está, que no habla de piratas, pero desde Under Jolly Roger, que fue el primero en el que iniciaron esa fase de obsesión con los hombres de parche en el ojo. Hemos estado pasando mucho Running Wild desde que comenzó esta temporada de Tiempos Violentos. Para mí está bien. Sí, claro, maravilloso. Más, incluso. Más, podemos poner más, mucho más. Pero lo que tenemos para ofrecerles ahora es una nota exclusiva hecha desde España, para nosotros aquí en la Argentina, con uno de esos tipos siempre elusivos, porque no nos dio nunca la oportunidad de tenerlo cara a cara, ponelo, ¿no? Me refiero a Adrian Vandenberg, quien fuera guitarrista de Whitesnake y de David Coverdale. Sí, bueno, tenemos la oportunidad de escucharlos y la nota es la que continúa. Tiempos violentos en Rock and Pop. Señoras y señores, nuestro amigo Javier Isurieta ha tenido la oportunidad de hacerle una entrevista a Adrian Vandenberg, que ustedes lo recordarán como violero extraordinario en muchísimos álbumes y muchísimos shows de Whitesnake, pero que también tuvo su banda solista, nada menos que Vandenberg a secas, y ahora regresa con un disco luego de muchos años que se titula Vandenberg Moon Kings, que en realidad también es el nombre de la banda. Así que empieza preguntándole, Javier, ¿cómo describirías el disco nuevo? And how I found a record company, and I ended up recording in the studio that I recorded my very first blues rock album when I was 21 or something, you know. So everything with this album went in such a natural way that, and then it ends up like, you know, like the way it did. I'm so happy, you know, the way everything. Estoy muy orgulloso. Es un disco que siempre quise hacer. Sería una cosa tipo el momento y el lugar exacto, como de una forma mágica, por cómo encontré al cantante, al bajista, al baterista y hasta la compañía discográfica. Incluso grabé en el estudio donde lo había hecho la primera vez, mi primer disco cuando tenía 21 años. Todo con respecto a este disco se dio de forma natural y me gusta mucho cómo quedó. Es el primer disco que hago que todavía sigo escuchando. Lo debo haber puesto 1,000,000 veces ya. Hice muchos demos, entraba y salía del estudio. Ahora me subo al auto y ese disco es el que suena. Estoy muy contento con el álbum y me da una buena sensación. Lo grabamos de una forma como si fuera en vivo, muy espontáneo. Y me gusta cómo tocaron mis compañeros, todo se siente muy bien. Tiempos violentos. Le preguntamos, el disco suena muy hard rock clásico, tipo 70, principio de los 80, ¿estás de acuerdo? I love the roots I have from the 70s bands like Humble Pie, The Free, Led Zeppelin, The Cream, Jimi Hendrix, you know, all that kind of stuff. So I try to make a connection between that and between. Sí, estoy de acuerdo. Hay tantas grandes bandas a partir de los 70s que lo que intentamos era hacer un puente entre aquellos años y nuestro presente. Ahora hay bandas muy buenas que me gustan mucho, como Dynamics y El Sonido en Tu Cara de los Foo Fighters, pero me siguen gustando mis raíces de aquellos años como Humble Pie, Led Zeppelin, Queen, Hendrix. Así que lo que intenté fue hacer una conexión mediante el sonido. Respecto a la composición de las canciones, ¿arrancaste desde cero o tenías ideas previas? Le pregunta Javier. I got a scratch from scratch because I did not write in the last 10 years a lot. I wrote a little bit of gypsy music that I really like, you know, very much into Spanish and French gypsy style music. And So I listened a lot to Death in the last 10 years, and I started writing about a year and a half, a year ago, and it's all fresh, you know, and what I wanted to do was to keep all my influences, all the doors in my mind open, you know, so I did not want to think about formulas or about, oh, maybe I should do this or that, or maybe I should avoid this or that. I just wanted to do everything. Let everything fall into one place, like one big paella. You know, you got the shrimp, you got the chicken, you got the pork, you got the rice, you got the tomatoes. Mm-hmm. And just let it go, you know, because that's one thing that I wanted to do this time, to avoid the trap that a lot of bands in the 80s fell into and in the 90s do. I don't think music should be a formula, you know, it should be like a form of expression. And it should show the way you feel, like what happens in the Spanish flamenco music, or in Portuguese fado, or in gypsy style music. You know, people play and write how they feel. They don't really think about, oh, maybe I should sound like this or sound like that. So I just let it happen, man. And when I started writing, en los últimos 10 años no escribí casi nada, así que tuve que empezar desde cero. Me dediqué más a la música gitana española y francesa. Quise que todas mis influencias estuvieran presentes dentro de mi cabeza. Y no me interesaban las fórmulas. La música se trata de expresión, eso lo aprendí del flamenco español. La gente toca y habla de cómo se siente. No se preocupa demasiado en cómo debe sonar. Así que hice lo mismo y dejé que suceda. Empecé a escribir sobre una hoja vacía y dejé que fluyera, y salió una combinación de riffs pesados, melodías fuertes y canciones con mucho volumen. Salió un disco muy honesto, exactamente de la misma forma en que tocamos en vivo. Hay varios invitados en el disco, como unas chicas negras de un coro gospel, unos violinistas incluyendo a mi sobrina que también toca el violín. Tiempos violentos en Rock and Pop. Habiendo estado lejos tantos años del negocio de la música, ¿fue difícil formar una banda? ¿Cómo y por qué te decidiste por estos chicos? I got a little bit bored with all those so-called super groups, you know. You get all these guys, I really respect them, you know, because all those guys are really amazing musicians and stuff, and in all those so-called super groups. But I started to find it really predictable and kind of boring, you know, because it always happens the same way. What happens is you read this guy and that guy and that guy and that guy form a super group, and you know exactly what they're going to sound like because you know what they did in the past, you know, and at the same time, you can predict that they always fall apart after one or two albums because all the egos start to clash and business gets involved and, you know, you get all that stuff. So I wanted to start fresh with fresh unknown guys and so that people would not have any expectations, you know, people would know what to expect when I announced on Facebook a couple of months ago, or probably a year ago, that I was working on a new record. You know, people started to make guesses. They thought, well, maybe so-and-so is going to be a singer, or maybe so-and-so is going to be a drummer, you know. Me aburrí bastante de los denominados supergrupos, dice Adrián. Los respeto mucho, pero me parece algo predecible elegir algunos músicos de bandas exitosas y juntarlos, medio que ya sabés cómo va a sonar por la referencia de cada uno en su grupo anterior. Al mismo tiempo, también se sabe que después de uno o dos discos se van a separar o a pelearse por negocios. Yo quise empezar fresco y con los chicos que no fueran conocidos. Así la gente no sabría qué esperar de nosotros. Hace más de un año publiqué en Facebook que estaba haciendo un disco nuevo y la gente empezó a barajar posibilidades con respecto a los integrantes de la banda. Me pareció muy divertido sorprender a todos con un grupo totalmente nuevo. Ellos son muy talentosos, la energía que se escucha en el disco es la que flota en esta banda. Todos quieren tocar y no fueron famosos por tanto tiempo, así que tienen mucha energía acumulada. Tanto como la tengo yo por haber estado apartado de la industria por tantos años. Estoy ansioso por mostrar esta banda al mundo. Es un desafío más interesante que el de solo poner automático, fórmula, músicos y separarse al segundo disco. Quiero que esta banda dure todo lo que pueda. Estoy contento con ellos, son muy buena gente y muy talentosos. Tiempos violentos. En el disco incluís una versión de Sailing Ships con David Coverdale colaborando en la canción. ¿Por qué la elegiste? Dice Adrian, con David somos muy buenos amigos, así que siempre estamos en contacto. Él siempre me decía, dale vago, es hora de que hagas un disco. Yo quería ver a mi hija crecer y no quería aparecer una vez y decirle, hola, soy tu padre, y al instante siguiente tener que decirle, chao, me voy de gira. Además, quería pintar. No sé si saben que la gran pasión de Adrian Vandenberg, además de la música, es la pintura. Se ha destacado incluso por ello. Dice, hace 3 años hablé con él, David, y le conté que había empezado a escribir. Se alegró y me pidió cantar una canción del disco. Obvio que acepté. Por cuestiones de él, en las giras con Whiteside, no se pudo componer una canción nueva. Y yo siempre quise hacer otra versión de Sailing Ships, porque cuando la escribimos para Sleep of the Tongue, quería que sonara un poco más melancólica y reflexiva. Así que esta vez le hice varios arreglos y le sumamos violines para hacerla más lenta y oscura. Y estamos contentos con cómo quedó. Y por último le pregunta a Javier, haciendo memoria, ¿cómo te sentiste cuando Coverdale te llamó por segunda o tercera vez para que te unieras a White? But the time isn't right now because my album is coming out, you know, and you understood. So we stayed in touch, you know, and what happened the third time was that I got rid of the contract I had with Vandenberg and Atlantic, and I was ready to sign a new contract, and I had an offer from Giffen Records, John Coletta, and he said, you want to come over to his place and talk about the new Vandenberg contract, and I said, yeah, great. So I went to Los Angeles, and he said, well, actually, I have two offers for you, and one is to fire all your Vandenberg band members because he didn't think they were good enough, and he said, I want to form a new Vandenberg around you in Los Angeles, and I said, oh, But the other offer is, I would really like you to join White Snake, and I said, wow, that sounds familiar. Because White Snake just signed with Geffen, and then I said, well, let me think about it. And then he said, well, in the meantime, I want you to hook up with David, because David just moved to LA, and they asked me to make a new arrangement for Here I Go Again and to play the guitars on there. So I thought, well, that's great, you know, and I told him I haven't decided yet, you know, so I go back to Holland. Mm-hmm. La primera vez fue en 1982, dice Adrian. Yo era fan de él y todavía lo soy. Fue muy extraño, pero yo no podía porque estaba por sacar un disco, así que quedamos en contacto. Más adelante me liberé de los contratos que tenía con Vandenberg y Atlantic y tuve una oferta de Geffen Records, así que fui a Los Ángeles y me ofrecieron, por un lado, echar a los músicos de la banda y reemplazarlos porque no pensaban que eran buenos, porque me pareció raro, y además me ofrecieron unirme a Wise, que recientemente se había unido al sello. Pedí tiempo para pensarlo y me habiendo vuelto a Holanda me decidí por Whitesnake. Total, de una u otra forma tenía que empezar a trabajar con gente nueva. Tiempos violentos. No estaba de más preguntarle cómo ve a Whitesnake hoy en día. Oh, yeah, Él dice muy bien, cada vez que viene a tocar a Holanda yo me sumo a ellos, soy amigo de todos, son gente muy talentosa, aunque cambian de integrantes y aunque cada gira estrenen un nuevo baterista, siempre suena bien. Y cerramos esta nota que le agradecemos a Javier Isurieta y a Mariano Crespo que la enviaron desde España con el tema que abre el disco de Vandenberg Moonkings. Esto es Lust and Lies, lujuria y mentiras en tiempos violentos. Espacio. publicitario. Soñá despierto. Llega Corteo, el más bello espectáculo del Cirque du Soleil. Por éxito absoluto, nuevas funciones. Del 7 al 29 de junio en Buenos Aires, en el Complejo El Río Vicente López. En Corteo vas a poder disfrutar de todos lados con su carpa 360 grados. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Corteo del Cirque du Soleil. Vení a soñar despierto. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Jueves, medianoche, tiempos violentos. Rock and Pop, donde el rock vive. Señoras y señores, continuamos luego de esta sorpresiva nota de Adrian Vandenberg. Sí, no la teníamos preparada para hoy, pero al final la mandamos, decidimos. Les debemos todavía la nota de Gotthard, que no pudimos enviar antes. Sí, señor. Y lo que no les vamos a deber es una de las novedades del día que va a presentar Harry. Se sacó disco nuevo Gamma Ray. En sí, realidad señor. Sacó disco específicamente hoy, 28 de marzo. Uh-huh. Se filtró un par de días antes, obviamente, y pudimos escucharlo. Había unos cuantos temas que ya los conocíamos del disco nuevo de Gamma Ray. De hecho, uno de ellos lo tocaron en vivo aquí en su última visita junto con Helloween. Ajá. Uh-huh. Que es, si no recuerdo, Master of Confusion. Master of Confusion, se llamaba así el EP. Que era el nombre del EP, exactamente, se lo habían tocado. El disco se llama Empire of the Undead. Uh-huh. Continúa muy en la vena que ya venía trabajando Gamma Ray, con un poquitito más de épica de lo que venían teniendo. Habían ido mucho hacia la canción directa, hacia el power metal rapidito y veloz, el sello distintivo de Kai Hansen. Sí. Acá agregaron algunas cosas un poco más épicas y largas. La apertura con un tema que se llama Avalon, de 9 minutos, recuerda bastante a Heading for Tomorrow. Sí. El tema que daba título al disco, de aquel disco que tenía Ralph Shepherds todavía en las filas de Gamma Ray. Sí, una pena que lo hayan perdido. Sí, totalmente. Pero salió ganando Primal Fear. Y la verdad que sí. Sí, es el primer disco, sí, que en realidad le falta lo que a Gamma Ray le sobra, que es un compositor. Me parece que tiene ese problema. Primer disco con Michael Ere en batería, baterista nuevo, uh-huh, para Gamma Ray, y se diría que es Drapie, porque se les prendió fuego el estudio mientras lo estaban haciendo. Qué lástima. Sí, por una, favor. Una estaba, estaba muy dolido Kai cuando vino acá, me contó que habían perdido y que, digamos, reconstruir el trabajo para un músico es de las tareas más ingratas que hay. Sí, perdieron todos los equipos, etcétera. No así las grabaciones que ya tenían hechas y backupeadas en infinitos discos rígidos portátiles. Uh-huh. Así que el disco en sí no se vio afectado. Sí se vio afectado el proceso de producción. Claro. Y se demoró, obviamente, la salida porque tuvieron que grabar de vuelta en otros lugares. Pero el Hammer Studio, que es el del estudio de ellos, que uh-huh, aparte, con todas las ventajas que tiene para un músico haber logrado en tu carrera conseguir tener tu propio estudio, con las libertades que eso significa, con poder tomarte el tiempo que quieras para hacer todas las tomas que se te cante, con sí, un montón señor. De ventajas que es, digo, significan en la carrera de un músico como esto, es un avance enorme en cuanto a confort, comodidad, etcétera. Que bueno, eso tuvieron que retrocederlo. Más la noticia de que, estando de gira por Sudamérica, te llamen y te digan, che, ¿viste tu estudio? ¿Viste donde pusiste un montón de miles de dólares? ¿Viste que tenés un montón de cosas, de equipos re caros, rindo? Bueno, no está más. ¿Y el seguro no te lo cubre? Sí, queremos creer que sí. Queremos creer que bueno, sí. Bueno, tan solo una parte, pero tenés que poner $60,000 para que empiece a funcionar. Que es justo lo que ganan de la gira sudamericana, seguramente. Gamma Ray, Born to Fly, canción de Empire of the Undead, disco nuevo de los alemanes. Yeah. onda en las bandas. Aquí tenemos la ruleta del demo del día de hoy con algunas producciones independientes que nos han enviado. ¿Ustedes necesitan algún contacto para enviar material? Bueno, el contacto es radio.requiem@gmail.com. ¿Sí? Ahí es donde recibimos habitualmente en la producción el material que nos envían. ¿Sí? Obviamente le damos mucha prioridad a las novedades, como es este caso. Lo que estás escuchando es un adelanto de lo nuevo de Carnarium, que es una banda que continúa, ¿eh? Después de haber editado ya hace un tiempo Constelaciones de Requiems, uh-huh. Ahora se vienen con un disco nuevo y los integrantes son Keila Lorraine, que es vocalista, tanto la parte gutural como la lírica, Cristian Asas en batería, Federico Intelo en bajo, Kevin Foria en teclados, parece un chiste el nombre, Kevin tipo Kevin Chuque, ¿no? Pero no, Kevin Foria, y Enrique Farfán en guitarra. El tema que estás escuchando se titula Océano de Sangre, de una de las bandas que ha dado cierto lustre al perfil gótico death dentro de la escena local, ¿sí? En este caso, Killing Season, la banda integrada por Willy Araya, ex Velocetti Borax en bajo, Ernesto Rodríguez, ex Borax en guitarra, José Chávez también en guitarra, Ernesto Salazar en batería, Rodrigo Giner de la Vega en voz. Mirá, llamarse Rodrigo Giner de la Vega. Bien, sí, sí, sí. Español castizo bien rancio. Está en el país equivocado. ¿No te suena el viejo In Flames? Un poco. De hecho, el estilo es death metal melódico, sí. Como me ponen en la gacetilla. Pero de aquel. De aquel, sí. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Y este es un adelanto de lo que será el disco. El tema en particular se titula My Agony. Mi agonía, eso es. Hard Rock, una banda platense formada a mediados de los 90s, con influencias de bandas como Deep Purple, Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, Riff, Papo, entre otras. Se escuchan todas ellas. Totalmente. Y se llama La Smith. ¿Sí? Sí, señor. Smith. Como, o sea, los Smiths, pero la. Claro, pero lo que pasa es que en los comienzos se llamaban Smith & Wesson. Ajá. Pero tuvieron. Como la marca de escopetas. Claro, pero tuvieron el problema de que la marca está registrada y es conocida mundialmente. Y bueno, decidieron cambiarse el nombre. Como le pasó, por ejemplo, a la Naranja Metálica, uh-huh. Entre otros ejemplos. Sí, el caso de la Naranja era más discutible todavía. El caso, bueno, de Smith & Wesson es un nombre concreto de marca. Sí, digamos. Sí, sí, sí. Es como que me llame Malboro, sí. Absolutamente. ¿Tenés una banda que se llama Malboro? No la tendría jamás. No, claro. No elegiría esa marca. No es popular estos días, caramba. No. Bueno, han tocado con bandas importantísimas como Dividido, Los Caballeros de la Quema, con Papo, con Riff, etcétera, etcétera. Y este disco en particular, que se llama A Doble o Nada, tiene participaciones especiales de gente como Yamil Salvador y José Tedesco de Guasones y la producción de Carlos Sánchez, ex Estelares. Mira. El tema que estamos escuchando, El Rock es mi Motor. Oh, el horizonte, nada es como ver. Siempre allí está el hombre. Estás escuchando Cerca del Final, una banda de zona sur del Gran Buenos Aires, más precisamente del barrio Don Orione de Claypole, por el poder de Claypole, diría Dolina, por ejemplo. Sí, lo que hablábamos el otro día es cierto. O sea, alguien que está totalmente despistado en el conurbano es aquel que, por ejemplo, llega a una localidad cualquiera y dice, ah, estoy en Claypole. En Claypole. Estoy en Hurlingham. Sí, señor. Estoy en Glue. Eso es difícil. Te puede pasar también en el barrio de Belgrano, llegando a la calle Monroe. Ah, claro, total. Y en Cochrane. Sí, exactamente. Mirá vos, terrible. Bueno, Cerca del Final, que es una banda, repito, del barrio Don Orione, de Claypole, al menos ahí es donde se inició. Se formó en abril de 2009 con Sebastián López en batería, Martín Sayago en bajo, Jorge Núñez en guitarra y Osvaldo Fernández en guitarra y voz. ¿Sí? Bueno, han tocado con muchísimos exponentes nacionales, entre ellos Helker, Logo, La Naranja, que ya la mencionamos, Mala Medicina, y ahora están presentando el corte de difusión del tema El Camino que Elegimos, que justamente es el tema que no elegimos. No. En este caso estamos escuchando Viste el Horizonte, que no sé si se refiere a haber mirado o a vestirse. Pero bueno, lo viste que el horizonte con arbolitos, por ejemplo. Claro, podría digo, servir de las dos maneras. En caso de que se trate de una obra pictórica. Sí, sí, sí. Bueno, ¿viste el horizonte lo qué? ¡Alto horizonte! ¡Alto horizonte! ¿Qué lo parió? Buah. Señoras y señores, además de esto, tenemos. Me gusta, a la gente, me gusta lo que viene después. Lo que después te gusta. Me gusta mucho lo que viene después. Porque se trata de un disco nuevo, nada menos que de Narcoiris. Esto es Fernando Finger Figueiras en guitarra y voz, Mariano Bertolazzi en bajo y Sebastián El Bonzo Romaní en batería. Una banda muy conocida dentro del circuito de Stoner Rock, que es chiquito, te admito, aquí, pero muy empeñoso. Realmente. Y lo que estamos por escuchar se titula Nada Menos Que Vendrá. ¿Eh? Una banda con muchísima garra. El disco nuevo es El Primer Enemigo del Hombre. En algún momento lo vamos a traer por acá para que nos expliquen cuál es el primer enemigo del hombre. Es difícil. El hombre. El hombre mismo. El hombre muy bien. Mismo, te diría. Homo lupus homini, diríamos en latín. Es decir, el hombre es lobo para el hombre. Mira. De paréntesis, me hizo acordar a lo de, digamos, de Neil deGrasse Tyson en Cosmos, que estuvo explicando esto, de cómo el lobo se convirtió en perro y por qué. Ah, cómo se domesticó, digamos. Cómo se volvió de animal salvaje a animal doméstico. Exactamente. Y con ello, mientras explicó esa pavada, explicó toda la historia de la evolución. Ah, casi nada. Impresionante, lindo. La vida en la Tierra. Señoras y señores, esto es Narcoiris Convendrá, cerrando el bloque del día de hoy de las producciones independientes. Una recomendación. Si vas a mandar el demo de tu banda, la producción independiente, el disco, lo que sea, nunca, jamás, bajo ningún punto de vista, ni mamado, vayas a mandarla sin acompañarla con una gacetilla de prensa. Porque automáticamente se separa ese material y no se escucha nunca más. O sea, sin información no hay difusión. ¿Explicado? Narcoiris con vos. Montones de mensajes en el Facebook de Rock and Pop dedicados a tiempos violentos. Por supuesto, muchísimos con la visita del Tano y de la banda, ¿no? Acá, por ejemplo, Chucho Mafún dice: el mejor machaquero de la Argentina, grande el Tano. Hay alguno que dice: ¿quién lo conoce? ¿Puede haber alguien que esté escuchando este programa que no sepa quién es el Tano Romano? No, capaz que se refiere a los demás de la foto, como nosotros, ponele. No, me parece que no, creo que no tiene idea de la. Sí, se refiere al Tano Romano. Algún despistado que está escuchando y no entiende nada. Es pero complicado, y te digo loco. por qué, porque sí. Tenemos un posteo en el cual la gente está sugiriendo canciones para cerrar el programa. Exactamente. Y no quiero arriesgar un porcentaje porque no lo hice, pero muchísimas de esas canciones cuentan con el Tano Romano en la guitarra, de todas las que la gente propone para cerrar el programa, que se supone que son clásicos. Absolutamente, o sea, es imposible. Digamos, tratar de armar el mapa del heavy metal en la Argentina sin el Tano Romano. Sí, imposible. Es así de fácil, ¿no? Pero hay muchísimos mensajes y vamos a tratar de reparar luego en alguno de ellos. Son tres horitas y no queremos perder el contacto con la gente que nos escribe al Facebook o a través de Twitter. Pero, por ejemplo, acá lo tenés a Armando Fuertes, que dice: gente, ayer 27 de marzo se cumplieron 30 años de la edición de un gran clásico del rock como lo es Love at First Sight de Scorpions. ¿Se podría pasar alguno de los varios clásicos que tiene ese discazo? La respuesta es no, porque yo ya tenía algo de Scorpions para pasar y no era eso. Sí, pero es un discazo efectivamente y va a sonar, señora, seguramente en el transcurso del año. De hecho, sonó la semana pasada. Es cierto, pusiste Scorpions la semana pasada. Así que no está tan mal. Y esta semana, como me llegó, y agradezco mucho a la discográfica, el MTV Unplugged, el Live in Athens, de Scorpions, que continúa despidiéndose. Sí, se va a seguir despidiendo durante muchos años, seguramente, porque están en muy buena forma. Ojalá se sigan despidiendo, porque lo hacen muy bien. Y este show particular en Atenas tuvo algunos invitados que en general para nosotros son desconocidos, porque tienen que ver con figuras concretas de Alemania. Algunos hasta pasaron por el American Idol, que sería el German Idol, sí, no sé, o el Deutsche Idolen, lo que sea. Sí. Pero no es lo importante. Lo importante es que desarrollaron una lista de temas fabulosos. Y para una banda como Scorpions, el acústico está muy próximo en espíritu. Totalmente. Por lo mismo que decíamos de The Temple of the King hace un rato, del tributo a Dio. Le sale particularmente bien porque lo tienen incorporado. De hecho, no sé si tuviste la oportunidad de ver en su momento el DVD del concierto con orquesta. Sí, señor. Que hizo Scorpions. Sí, señor. Y viste que acá la imagen también hay una orquesta, aclaremos. Sí, es que es lógicamente, le va muy bien. Viene bárbaro. Y la imagen es muy rara porque el público que está viendo a Scorpions se parece más al público que podés encontrar en el Teatro Colón. Claro. Que al que podés encontrar en un recital de metal. Sí, o de absolutamente rock, ni siquiera, bueno, te digo metal. A ver, Klaus Meine, el cantante, que es una tía vieja. Totalmente. En el sentido de todas nuestras tías amadas. Gente que ha envejecido con cara de señora. No, pero es que todas son tías viejas. O sea, desde David Coverdale hasta King Diamond. Y para nosotros son nuestros tíos del alma, en muchos sentidos. Bueno, Klaus Meine se sienta y da cátedra de lo que es ser una tía vieja. Y no lo podés ver, pero le falta porque la tacita de té. Claro, está el DVD por ahí. Si vos podés echarle un vistazo, es otra cosa ver lo que estás escuchando, pero yo sé que escuchando esto te vas a dar la idea exactamente. El tema es Speed is Coming, un clásico remoto de allá de Flight to the Rainbow, del segundo disco de Scorpions, pero mirá qué lindo que lo hace Scorpions hoy, en esta época, en este momento. This is Speed is Coming. We'll be right back. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Hiciste un trato. Te metieron en un programa de protección a testigos. Te dieron una casa, un nombre diferente, otra profesión. No podés ver a nadie de tu pasado. No podés revelarle a nadie quién sos. ¿Vale la pena pasar por todo esto solo por el capricho de escuchar otra radio? Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo. Edición marzo. La cara del Bitcoin, el misterio del hombre detrás de la moneda virtual. Cubrió cuidadosamente su rastro, pero las pistas condujeron hasta una modesta vivienda en California. Además, los juegos de Vladimir Putin, el último soldado de la Guerra Fría. Puja por la reforma penal, entre la necesidad y las mezquindades políticas. Revista Newsweek. Pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-220-2523 y llévate un 25% de descuento y 6 revistas más de regalo. Promoción válida desde el 1-3-2014 al 31-3-2014. El descuento del 25% es válido durante el periodo de suscripción mensual. Las 6 revistas de regalo corresponden a números anteriores a septiembre 2013. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Todo pasa. Nuestra invitada, Julieta Ortega. Julieta, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A mí me encantaban Los Caballeros. No era fan de la banda para nada. Lo conocí a él y empecé a escuchar. Y después empecé a escuchar para atrás y me encantó. Me pareció una banda buenísima. Me dio mucha lástima que se separen. Yo no quería ni que deje Caballeros ni que actúe. Y no me hizo las dos cosas. Actuó y dejó Caballeros. Y todo queda. Todo lo que pasa por el aire queda en nuestra web. Escucha la entrevista completa en fmrockandpop.com. Donde el rock vive. stay tonight and make this be alright. I'll help you follow through. Remember this. But there's some shadow on the ground. No one will charge with you. I need to keep the scars to prove there was a time when I loved something more than life. Unlike the last time here, I now have the wings and the will sincere. Your night is nowhere near. Unfortunate for you, this is your heart. Zona Tártica sonando en Tiempos Violentos con Don't Say a Word. Zona Tártica estuvo tocando en Buenos Aires el sábado y Tiempos Violentos estuvo allí en la carne de quien les habla. En fin. Nos representó bien, espero. Hice lo que pude. Bien. Hice lo que pude. Teatro Vortex abarrotado de gente. Uh-huh. La primera vez que vi a Zona Tártica aquí fue en obras y estaba bastante completito. Sí. Pero no estaba reventado. Lo de ayer, lo del sábado fue totalmente completo. Bien. Desconozco cómo había sido la vez anterior, es la que me perdí. No sé si lo llegaste a ver acá alguna vez. No, yo acá no conté la vez pasada que mi única experiencia con Sonata Ártica fue afuera. Cierto, fue en Barcelona. Tenés razón, lo hablamos. Bueno, en vísperas de que recién estuviera salidito Pariah's Child, el disco nuevo de Sonata Ártica, que de hecho se filtró a la web hace pocos días, uh-huh. Presentaron un par de canciones del disco, pero el set estuvo mayormente concentrado en laburos antiguos. De hecho, la mayor parte del set te diría que se lo comieron entre Eclíptica y Silence, los dos uh-huh. primeros discos. Bien. Están con una onda de regreso al pasado. De hecho, la vuelta desde los conceptos estéticos de Pariah's Child tiene mucho que ver con el invierno, con los lobos, con la nieve, esa cosa que ellos los ocupaba mucho en las primeras épocas. Sí, que miraba las tapas y te daba frío. Totalmente, exactamente, con imágenes de lobos solitarios entre bosques llenos de nieve y cosas que sí, efectivamente es el tono que le daban y que le habían dejado de dar uh-huh. en los últimos discos. El tema que habíamos elegido es el tema que eligieron para cerrar, Don't Say a Word. Uh-huh. Y la verdad es que mi impresión, al menos, y especialmente comparando con aquel show en obras, es, primero que nada, qué lindo que es cuando estas bandas suenan bien. Claro. Digo, el primer tema arrancó medio mordido, la viola no se escuchaba muy bien, pero enseguida... Es que es fundamental, ¿no? Si el sonido te traiciona, no es una banda que pueda manejarse sin no. que llegue el mensaje completo. Yo creo que este tipo de banda no es imposible. O sea, claro. Algunas se la pueden bancar mejor, la verdad. Si Motorhead uh-huh. suena un poco peor, bueno, no sé, te las arreglas un poco. Digo, en este caso me parece que se desperdicia el show si suena mal. Todo fue nítido todo el tiempo. Ajá. Y eso le jugó muy a favor a Zona Tártica, que lo necesitaba, digo, pero de todas formas, digo, desde lo escénico, tiene un frontman que es a prueba de todo, que es, lo comparo, yo siempre lo comparo mucho a Tobias Sammet, no tanto por el estilo de composición o por lo prolífico, sino por la forma de llevarse bien con el escenario, por el lugar que ocupa dentro del escenario. Sí, es verdad, o sea, tiene una forma similar de pararse, de moverse, y verdad. Hasta la voz a veces te termina sonando parecida. Uh-huh. Tony Kakko, no sé si hicieron alguna vez un laburo juntos. Creo que no. En Avantasia o en alguno de esos proyectos. Creo que no, puedo equivocarme. Yo empecé tampoco, y de hecho no sé si funcionaría bien porque son muy parecidos, me desdigo de mi propia propuesta. me bajo y hagan de cuenta que no dije nada, Tobias seguí invitando otra gente. Tucho se agarra la cabeza, sí, mirá, sí, es sí. Lógico. Y es que eso suena muy parecido, no tiene sentido, qué ridículo sería. No me gusta en Sonata Ártica el rol preponderante que tomó Harry Klingenberg, te lo digo de vuelta, son las 3 menos cuarto de la mañana. Valor. El tecladista, no me gusta el rol demasiado extensivo que está teniendo en la banda. Uh-huh. Me parece que siempre funciona mejor un segundo guitarrista antes que un chabón que toca el piano. Sí. Pero en este tipo de grupos, digo. A ver, si el tipo es Jens Johansson, yo podría jugarme, no por es. Ejemplo. No pero no es, no es el no caso. Es un acompañante, digamos, no es un piloto. Es un muy buen músico, pero no destaca especialmente. Y la verdad es que la banda, yo siento que necesita mucho más la potencia de una segunda guitarra que los arreglos de un teclado, que no son especialmente enriquecedores. Pero sí, definitivamente, digo, el público del power metal es el más caliente del mundo. Uh-huh. Está demostradísimo. No pasó un segundo sin que nadie cantara todo. La conexión de la banda con la gente es muy buena, evidentemente, en Argentina. Sí. Y todos los temas fueron celebrados. La gente conocía perfectamente los temas nuevos también. Ajá. Interesante dato. Tanto Cloud Factory como The Wolves Die Young. Y desde ya que todo lo viejo fue celebrado y festejado. Lindo show el de Sonata Ártica. Dicho sea este comentario, doy paso a los clásicos. Señoras y señores, en nuestro agitado no batido de clásicos, vamos a arrancar en este segmento con algo que teníamos medio relegado. Me refiero, me pareció a mí por lo menos, aquel maravilloso disco de Extreme que se llamó Pornograffiti, que salió en 1990. Vamos a arrancar con un discazo, por donde lo veas, ¿eh? Vamos a arrancar con el que fue el primer hit de la banda, que no terminó siendo el más exitoso. Me refiero a Decadence Dance. Pero antes, les recuerdo que estamos celebrando el cumpleaños de nuestro asistente especial, Agustín Bacá, que está allá, efectivamente. 52 años que han sido empleados en la música, sí, y aún trabajando en rock and pop. Increíble. En serio. 28, ¿no? Bien ahí. Te propongo algo. ¿Por qué no te elegís un tema para el agitado y batido de clásicos? De los agitados no batido. Elegiste un tema así, a modo de celebración de cumpleaños. Y mientras tanto, vamos con Extreme y la danza de la decadencia. Decadence Dance. We'll be right back. Y pegado a esto, un poco de death metal del viejo. No traje hoy el tema que le prometí a César, un tema por día de death metal melódico, pero es parecido. Bueno, Carcass, sirve. No Love Lost. Aprovecho para decirles, si van a votar, es ahora o nunca para participar de los clásicos en Facebook, che, ¿eh? Carcass, en tiempos violentos. Señoras y señores, en el agitado no batido de clásicos de tiempos violentos de hoy, el crédito nacional, nada menos que alguien más en quien confiar, de El Reloj. No podía faltar El Reloj, teniendo en cuenta que abrimos con un tema que lo mencionaba, con el tema del Tano Marcielo, ¿eh? Rock directo. Súper clásico, che, sonando. Feliz cumpleaños, Vaca. Así es, mi viejo. Feliz cumple y a darle con todo. ¿No lo presenta él? Grítalo, grítalo desde allá, aunque sea. Grítalo, ahí, tiralo. Escuchamos Peace by Peace. ¿Qué dijo? Se entendió. Locutá, carajo, locutá, de manera que te escuchen del otro lado. Escuchamos Peace by Peace. ¿De quién? De Slayer. Vamos, papá. Bien ahí. Ya le Señoras y señores, la cortina de Jason ya nos indica que estamos partiendo, pero no sin antes anunciar los ganadores. Por favor, ¿quiénes? ¿Quiénes? Marcelo Nicolás Cáceres, DNI terminado en 333, y Alicia Paso, DNI terminado en 438, pueden pasar a buscar su premio, un CD de Avantasia, durante esta semana, por Conde 935, Capital Federal. Ahí en la código recepción. Postal 1426. No, pues van a ir personalmente. ¿Para qué quieren el código postal? Porque es datos. A nadie le importa la presión atmosférica y siempre se da. Es cierto, es cierto. Bueno, esta gente, estos muchachos, estos vándalos, diría. Sátrapas. Espere que voy a poner más voz de Mauricio Macri, a ver si me sale. Bueno, esta gente lo que ha elegido es ni más ni menos que The Number of the Beast de Iron Maiden. Belleza pura. Pero lo que nos costó, nos dijo, no, ¿cómo vas a poner eso? Por favor, no, sí, va para adelante. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ir? Up the Irons, mi viejo. Don Harry, un programa más que llega a su fin. Sí, señor, y uno muy feliz. Sí, por cierto. Alegre, muchas alternativas, muchas cosas diferentes. A veces tenemos tantas cosas que no llegamos a poner todo en el programa y entonces se complica. Pero te prometo que en el que viene van a entrar más cosas de las que te imaginas. Vamos a intentar, vamos a hacer lo posible. Yo por lo pronto estaba pensando en ripear los temas de una manera que ocupen menos espacio. Viste que los podés comprimir y que suenen tipo rápido como en 78. No es una buena idea. Bueno, yo sugiero. No, eso. ¿Tenés una mejor? Sí, quedarme en casa y escuchar la música como corresponde. ¿Qué tal? Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y a lo largo de esta semana esperen con ganas lo que viene la próxima en Tiempos Violentos, gente. Chao, nos vamos con Maiden, The Number of the Beast. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my warped mind. Tiempos violentos. Viernes de 0 a 3 por Rock and Pop. Señales que indican que la noche anterior tomaste demasiado. 1. Ves borroso. Hasta que alguien corre el vaso vacío de enfrente de tu cara. 2. Te das cuenta demasiado tarde que el inodoro no tiene una luz que se prende al abrir la tapa. 3. Te preguntas qué hace ese enano durmiendo en tu cama. ¿Qué te gusta más? ¿Y dónde está la petisa divina que me había traído anoche? Rock and Pop. Casi 30 años. Educando a la juventud. Rock and Pop. Espacio publicitario. Revista Golf Digest, edición marzo. Hot List, 106 palos analizados, drivers, maderas, fairway e híbridos. Además, correcciones rápidas, del tee al green, golpes anclados. ¿Por qué cambiar una regla sobre equipamiento nunca es fácil? Pedile a tu kiosco, suscríbete o renová tu suscripción llamando al 0810-220-3672. Obtené 12 revistas al precio de 10 y llévate de regalo dos vinos Goyenechea Quinta Generación y una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 3 de 2014 al 31 del 3 de 2014 o hasta agotar stock de 70 packs de dos vinos quinta generación de 750 centímetros cúbicos bodega Goyenechea. Prohibida su venta.